Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tenerte en mis brazos, musitando. 3 horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. De tener tus encantos y en la boca volver. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando las aceras de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento. Buenos días. Llegamos con la radio de otro tiempo. España era, con Portugal, el país más atrasado de Europa Occidental en el año 1956. El año 1959 fue el año del plan de estabilización. A partir de entonces se produce la ruptura en economía de la política autárquica llevada a cabo por Franco. En 1957 cambia el gobierno que preside Carrero Blanco, dejando a un lado a los nacionalistas y dando entrada a los tecnócratas del OPO. Las medidas que se ponen en marcha tuvieron éxito a media y es el comienzo del crecimiento económico. El éxodo de trabajadores a Europa es constante. A partir de los años 60, los hogares españoles empiezan a llenarse de electrodomésticos. Las noticias de la radio en España estaban presididas por la música de la Generala y las emisoras tenían que conectar con Radio Nacional. Domésticos primaban y empezamos a oír algunos como este. Lavadora, secadora o lavadora, secadora ADE. Frigorífico Fiat. Electroventilador ADE y televisor ADE. En aquel año de 1964 se conmemoraban los 25 años de paz, que alguien ha dicho que fue la paz de los cementerios. Si consultamos cualquier vídeo de la época, los 25 años de paz siempre están presididos por desfiles militares. Y si miramos la retrospectiva de esos años, se nos presenta la figura del dictador como un hombre bonachón, con una carita seria pero meliflua, donde todos son parabienes y sonrisas cuando besa a niñas y niños que antes han hecho loa de su figura con sus cánticos. Y pasamos a cosas más superfluas a la vez que más agradables. El Madrid gana la Liga de aquel año y el Zaragoza la Copa. En 1964 se juega la final de Europa entre España y Rusia en el Bernabéu. Una clamorosa ovación de 120.000 personas recibe a su excelencia el generalísimo que había acudido a ver este partido. Imaginen la voz de Matías Prats glosando la figura de Franco en su receptor de radio. Aunque España no mantuviera relaciones diplomáticas con Rusia, eran tiempos de blanco y negro y exaltaciones patrióticas. Lo echa al suelo, se ve obligado a replegar, pero, y lo va a recibir Pereda. Pero ante el despeje de Aniquín, lo recoge Zoco. Pasa al lado derecho sobre Villa, que se ha constituido de interior. Está a la altura de los medios rusos. Pasa al lado derecho sobre Pereda, constituido de extremo. En el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso. Ahora se va hacia la línea de gol. Centra, sin parar. ¡Remate, gol! Buenos días, queridas amigas y queridos amigos. Como queriéndonos dar la razón por nuestra editorial de la semana pasada, la COVID se extiende por Europa y en Austria desde el lunes están confinados. Y es que la resistencia a tomar medidas, en este caso, trae un peaje que pagar. A la vez, Portugal retoma medidas que tenía en desuso, como la obligación de la mascarilla y los certificados de vacunación. Alemania estudia el confinamiento. Las últimas noticias hablan que la situación es dramática, según Merkel, y tienen las peores cifras de vacunación de Europa Occidental, con un 68% de población vacunada, y su sistema sanitario sufre las consecuencias de esta situación. Ya desbocada la situación. A la vez, las protestas en el fin de semana pasado han sido generales en todo Centro Europa y los gobiernos han tenido que emplearse a fondo para dispersar a manifestantes que ni quieren vacunarse, ni quieren utilizar la mascarilla, en fin, que estamos buenos. También los obispos españoles se empeñan en darnos la razón, esta vez a la baja. Lo de la pederastia son pequeños casos, dicen ellos. Lukashenko tensa sus relaciones con la Unión Europea y después de poner este verano más de 4.000 inmigrantes en la frontera de Lituania, ahora toca hacerlo en Polonia. Hay políticos que su mayor y mejor deseo es ir buscando problemas fuera para tapar a los de su país y los suyos propios. En este caso está en juego la vida de personas inmigrantes y refugiados y las relaciones con la Unión Europea. Por fin Biden ha conseguido aprobar en la Cámara de Representantes paquetes sociales para expandir el estado del bienestar. Votó en contra todo el bloque de los republicanos y esperemos que en el Senado no sufra variación. La crisis, el confinamiento y los problemas psicológicos que pueden acarrear una y otro los vemos reflejados en noticias de prensa. Un estudio realizado por la revista Nature sobre la llamada a los teléfonos de ayuda psicológica de 19 países dice que la pandemia generó ansiedad y angustia, que hizo que se tradujera en un aumento de llamadas. Pero conforme han ido llegando las ayudas a la población afectada, estas llamadas de intentos de suicidio se han reducido. Las privaciones, la soledad, el estrés económico han tenido un fuerte impacto en los sectores más vulnerables. Estos datos apoyan la tesis que la renta mínima y otras medidas de ayuda como los ERTE han sido fundamentales para que los afectados psicológicamente hayan sentido apoyo y ayuda social y no se hayan visto excluidos. La caída de los suicidios ha sido lo más positivo, cuando hay expectativas de que el desamparo se puede evitar. Y es que tener un paraguas que te proteja de las inclemencias de la adversidad económica ayuda a que el deterioro social sea más llevadero. El volcán quiere seguir siendo noticia y quiere que estemos pendientes de él. Se reactivan tres frentes y las coladas ocupan ya más de 1.000 hectáreas donde había casas y terrenos agrícolas. Pero si nos hemos acordado del volcán de Santa Cruz, no podemos dejar atrás a nuestros hermanos gaditanos y nuestras hermanas gaditanas que llevan muchos días peleando por mantener la capacidad de sus salarios y la firma del convenio. Y es que no puede ser que cada firma lleve aparejado un sinfín de conflictos, porque es que este convenio estaba vencido desde septiembre. Venderán una foto de archivo con su pie de página. Otra vez han quemado los puentes, otra vez han quemado los obreros. Pero no han apagado a la gente, la más valiente, la de astillero. Y palabra de carnavalero, mi comparsa no te olvida. Y cuando llegue febrero, tirará. Otra vez han quemado los puentes, otra vez han quemado los obreros. Pero no han apagado a la gente, la más valiente, la de astillero. Y palabra de carnavalero, mi comparsa no te olvida. Sabiendo que antes del día de esperada. ¡Fábrica! Irlanda es el país donde el PIB creció un 5,9% en 2020 y este año crecerá un 14%. El Sinn Féin dice que no basta con que el país prospere, también desea que esa prosperidad llegue a todos. Todas las grandes multinacionales americanas tienen su sede europea en Irlanda. Le pasaremos esta patata caliente a nuestro querido amigo Alfonso Pastrana, que estará con nosotros. En noviembre llegaron a las Islas Canarias 16.827 inmigrantes. Open Arms rescata, junto con la Guardia de Finanzas italiana, a 130 inmigrantes en dos cayucos que estaban a la deriva. Esto es un no parar. Esta semana traeremos a nuestro programa a nuestros escuchantes, lectoras y lectores, porque queremos que nos impregnen de lo que leen. Queremos saber de ellos y de ellas. Queremos que nos cuenten su vida. Queremos saber si nos escuchan y cómo lo hacen. Queremos saber cómo les va la vida. Queremos saberlo todo, porque queremos seguir nutriéndonos de su sabiduría. Y es que la vida a veces nos pesa, y el guión también nos pesa, si no sabemos que ustedes están ahí. Sí, ahí, con la oreja puesta. Traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Pues nuevamente más un domingo en esta sección tan, tan agradecida, ¿no? Porque siempre está llena de agradecimiento de los unos para con los otros. Pues nuestro primer disco, nuestra escuchante Dolores Morán, nos pide Puro Teatro, de Pasión Vega, que se lo dedica al grupo de teatro de mayores, de nuevo, porque empiezan nuevamente a ensayar. Igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro fingiendo. Qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación destrozar mi corazón. Y hoy que me lloraste veras, recuerdo tu simulacro. Perdona parece que es teatro. Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro. Y ya en el disco, en nuestra segunda dedicatoria, Uchi Domínguez nos pide Gaviota, de Rafa Bosero y Miriam Toucan, y Estrada Fado Group. En el diseño quisiese, en ese cielo en que la mirada es un ala que no vuela, desfallece y cae al mar. Qué perfecto corazón, y en mi pecho latiría, y mi amor mano, esa mano donde cabía perfecto mi corazón. Si un portugués marinero en los siete mares errantes fuese quien sabe primero en contarme lo que inventase, si al mirar de un nuevo brillo a mi mirada se enlazase. Tu mirada de recuerdo esa mirada tan solo tuya, amor, fuiste primero. Qué perfecto corazón, mi pecho latiría. Perfecto corazón. Y para terminar, desde estos humildes micrófonos queremos hacer nuestro homenaje particular al pueblo de Cádiz, a los gaditanos y las gaditanas que han salido estos nueve días concretamente a defender su pan y a defender a su familia. Y el primer tema que queremos para compartirlo aquí entre todas y entre todos es Los Currelantes de Carlos Cano. No hay que hablar este tema, todo lo que quiere decir, todo lo que nos ha dicho durante tanto tiempo. Y terminaremos con la presentación de una comparsa de Juan Carlos Aragón, la gaditanísima, con Cádiz Resiste. You speak English, turismo sofico, renta los alemanes, bombas en palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota los camuflajes, las serpientes con traje de santurrón. Y que las dentaduras ya no están duras para esta huesura, y llega la rotura y el personal. Que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuecen las aguas un suelto al cantar. María, coge la rienda de la autonomía. Marcelo, que los parados tienen currero. Ramón, hay que acabar con tanto ribón. O le vamos a dar con el tranta catrápico para si ponga currelas para más. Esto es la burga, los currelantes, al respetarle nuevamente va a explicar el mecanismo. Mira para adelante. Quisiera cantar dándote el corazón y en tus calles antiguas echarlo a rodar mas son tantísimos personas y tan inmensas las ganas que en una sola tacada cantarlos todos no puedo. Repito pues la función en cuatro formas de amarte para empezar a cantarte, para empezar a decirte que si el mundo es un desastre, Cádiz resiste, Cádiz resiste. Y si algún día la alegría te abandona y el cielo al despertar parece triste y el miedo a perderte devora y el odio otra vez anda libre, si los otros pueblos lloran, es la hora, Cádiz resiste, Cádiz resiste. Si el dinero no vuelve, si Dios juega el despiste, si la nube no llueve, el agua que te diste, la del mar no se puede, aquí se puede, Cádiz resiste. Inventaste una canción interminable como tu capitalísima faena. Cuando suena se convierte en libertades que en otra ciudad del mundo ya no existen. Pero aquí caminan juntas por la calle al compás de la canción. Buenos días, estamos en la sesión de los libros y ya tenemos a nuestros oyentes que nos están llamando. ¿Uchi? Sí, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Me alegro mucho. Bueno, tú nos querías hablar de algún libro que a ti te ha gustado, que te ha impresionado. A ver, cuéntanos. Vamos, hoy voy a hablar de Las tres bodas de Manolita, que es una novela de Almudena Grande. Sí. Bueno, pues en esta novela la autora aborda la historia de un Madrid que está devastado por la guerra civil y en el que supervivir es absolutamente casi imposible. Manolita, que es la protagonista, es una joven que tiene que hacerse cargo de sus cuatro hermanos porque su padre y su madrastra están en la cárcel. En esta novela, que tiene más de 700 páginas, vamos a conocer un montón de cosas. Vamos a conocer las cárceles por dentro y por fuera, las colas de la cárcel. Vamos a saber cómo se vivía, cómo vivían los presos en el Valle de los Caídos. Incluso algunos estaban allí con sus mujeres. Sí. ¿Cómo eran los colegios franquistas? Donde se llevaban a los niños, dice que era para darles una formación y era para usarlos como niños esclavos. También vamos a descubrir la red solidaria que se hacía, se extendía entre la gente, tanto por gente del teatro como por vecinos de las casas de vecinos, como en todos los sitios, pues la gente tenía que hacer una red solidaria porque si no les era imposible subsistir. También vamos a ver algo importante, como es el sinvergüenza, el corrupto cura, de la cárcel de Poitiers, y también veremos cómo funcionaba la vietnamita. La vietnamita era una multicopista que se utilizaba en aquella época para hacer los pasquines y la propaganda de los republicanos que quedaban por ahí todavía medio escondidos. También vamos a descubrir cómo las mujeres se las apañaban para entrar en la cárcel, cosas que no se podían entrar, pero que ellas, bueno, pues se las veían y se disfrazaban y se vestían como podían para tener aquellas bodas que eran de pago. Podías pagarle al cura todas las veces que tuvieras dinero y tú te casabas todas las veces que tuvieras dinero para pagar. Yeah. Y sobre todo es una historia, es una novela de amor, yeah, como casi todo lo que escribe Almudena, esta mujer. ¿Por qué escoges esta novela tú, Uchi? Porque me gusta mucho Almudena y me gusta mucho saber todo aquello que no sé, yeah, y que difícilmente lo voy a aprender en ningún libro de texto, vamos. Yeah. Entonces Almudena estudia, Almudena se documenta, Almudena se prepara muy bien las obras. Sí, bella mandada. Almudena cuesta trabajo empezar a cogerle el hilo con estar leyendo su novela, ¿eh? Porque ya, aquí hay, no sé, por lo menos hay 17 historias revueltas. Ya, ya. Y claro, esto cuesta mucho trabajo hasta que le coge el hilo. Cuando le coge el hilo a la novela, ya no la quieres dejar. Ya. Porque además ella te da datos ciertos, no que me lo imaginé. Sí. No, es una novela, pero sí, está basada en datos históricos. Sí, sí. Sí, y ella... bueno... Ella, por eso me leí ella sabe utilizar de las tres bodas de Manolita. Ella sabe utilizar muy bien la historia para contar la novela esa que tiene entre manos. Lo hace muy bien, yo también estoy de acuerdo contigo. Bueno, ¿qué tipo de libros te gusta a ti leer, Uchi? ¿Cuáles son tus preferencias? Hombre, a mí me gustan mucho los libros basados en hechos históricos, pero dependiendo de quién sea el autor, claro. Las cosas son así. Pero a mí, por ejemplo, hay libros que me gustan. Y sobre todo los libros de esa época en que éramos pequeñitos y nosotros no nos enterábamos de muchas cosas, aunque las estuviéramos viviendo y las estuviéramos tocando. Pero no nos enterábamos porque nuestro entorno, los que nos querían, se encargaban de que no sufriéramos. Y los otros, pues sí que, no sé, mejor que no supieran que sabía algo porque sería un problema, ¿no? Entonces, como hay tanta historia ahí metida así, sí, que no la conocemos, sí, sí, sí, esa es una parte de la historia. Una parte que me gusta mucho leerla. Claro, eso, claro. Que me gusta, no me gusta leer libros de historia, me gusta leer novela histórica. Claro. Es lo mismo. Es que el libro de historia es mucho más... más seco, más no sabría decir exactamente, sí, más árido, serio. Más árido, porque son muchas veces datos, aunque de ellos te saques conclusiones, pero la novela histórica a mí también me gusta mucho, la verdad es que sí, que soy también de tu gusto, sí. Bueno, cuando tú lees historia, sí, pues tienes que estar como si estuvieras estudiando. Sí. Cuando lees novela histórica, lo estás disfrutando. Sí. Claro, sí, sí, sí. Yo por lo menos lo disfruto. Sí. Voy andando por otro sitio, ¿no? Y bueno, voy andando por otro sitio y de vez en cuando caigo en mi realidad. Ya, ya, ya. Muy bien. Así que... Estupendo, estupendo, Uchi. Oye, ¿nos podrías decir un título que le recomienda a nuestros oyentes? Bueno, si yo digo una cosa, no la vais a creer. No sé si sabéis que yo soy voluntaria en un centro de mayores, donde, bueno, pues, comparto un taller de lectoescritura con mujeres mayores. Mayores que yo, que ya hay que ser mayor. Bueno, pues nosotros ahora, este año, ¿sí?, estamos leyendo El Principito. Ah, qué bien. El Principito, que bueno, nos suena a todos, a los niños, a nuestros hijos, se lo hicieron estudiar en francés. Sí. Y a nuestros nietos ya es lo mejor en español, pero todo no suena a cuento. Y el Principito tiene un mensaje filosófico sí. impresionante. Sí, sí. Y pues yo les recomiendo a los mayores que busquen el Principito y se lo lean. Pero que se lo lean con un lápiz y vayan anotando las cositas esas profundas que nos dice Saint-Exupéry. Porque eso parece un cuento para niños, pero es un libro con muchísima profundidad. Sí, sí, sí. Ya sí, te digo, verdad. Mira, aquí, por aquí tengo yo una de mis niñas. Sí. Y está diciendo que sí, que sí, que sí, que tengo razón, que el libro tiene mucha profundidad. muy bien, sí. Uchi. ¿Algo más? Muy interesante. Dime. ¿Algo más? No, nada más. Bueno. Buenos días, que estáis felices. Que leáis mucho. Muy bien, muchas gracias, Uchi. Cuanto más lees, más vidas tienes. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Uchi. Venga, un muchas abrazo. Gracias a vosotros, un beso. Venga, adiós. Hasta ahora, adiós. Sí, tenemos con nosotros otro oyente, es Blanca Glam. Blanca, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, yo he puesto aquí que nos quiere hablar de dos libros, no solamente de uno, y que alguno me hablaba de él casi fervorosamente. ¿Es eso cierto o no? Sí, más que nada porque me ha parecido un libro muy... muy extraño, ¿no? Vamos, para mí ha sido un descubrimiento, ¿no? Por lo extraño, por lo inquietante que es. Ya. Bueno, los dos libros que yo quería hablarte eran Los Vencejos, de Fernando Aramburu, sí. y La Anomalía, de Brecht, de Talien. Ya. Bueno, pues háblanos primero de Los Vencejos, que yo estoy sí, deseando pues, leerlo también. Sí, bueno, bueno, está claro que después del éxito de Patria, Fernando Aramburu escribe Los Vencejos, que es una historia que como era de esperar, no tiene nada que en común con la anterior. Ya. Es difícil, después de un gran éxito, escribir, por lo que esta novela, ni por los personajes, ni por la localización, tiene nada en común con Patria. Ya. Es un libro narrado en primera persona, sí. se trata de un cincuentón, sí. Tony, y nos cuenta el día a día durante un año de su vida. Su presente y su pasado, a raíz de decidir quitarse la vida, pero del suicidio se habla poco, no es un libro que se hable de suicidio. Se habla de otras cosas que le pasan a él y al resto de sus personajes, ¿no? Esta vez la historia se desarrolla en Madrid, concretamente en el barrio de la Guindalera, y en la actualidad. Habla de la violencia de las relaciones privadas. Aunque el protagonista no es violento, pero recuerda hasta violentos que cometió contra su hermano y la violencia entre sus padres, ¿no? Es una novela realista, con personajes reconocibles. Bueno, Los Vencejos combinan la tristeza con la esperanza, incluso con el humor a veces, ¿no? Sí, en el fondo es un canto a la vida y a la amistad. Yeah. Eso es lo que yo he sacado de mi resumen de lo que a mí me ha aportado Los Vencejos, ¿no? Ya, yeah. Muy bien, estupendo. Bueno, ¿y del segundo y libro? Y el otro libro, La Anomalía, que este, es el libro de 2020, ¿perdona? Blanca, este ha ganado el premio Goncourt, ¿no? Sí, sí, no? En el 2020. Eso es. Venga, pues háblanos de él. Yo esta novela la leí por los comentarios de amigas, ¿no? La reseña era, te ponía, era atractiva. Y se podía resumir en el 10 de marzo del 2021, 243 personas, pasajeras de un avión procedente de París, aterrizan en Nueva York. Y tres meses más tarde, contra toda lógica, un avión idéntico con los mismos pasajeros aparece también en Nueva York. Nadie se explica el fenómeno que desata una crisis política, mediática y científica. Bueno, esta novela tiene una primera parte en la que presenta una serie de pasajeros del avión que aterrizó el primero. Son personajes dispares, un asesino a sueldo, una niña, un rapero. Y a los tres meses se le informa a estas personas que exactamente el mismo avión con los mismos pasajeros, es decir, ellos mismos acaban de tomar tierra. Nadie sabe cómo actuar, no vale ningún protocolo anterior y el mundo de la política, la ciencia, la religión e incluso la filosofía intenta una explicación y una solución, claro, porque ahora se duplican personajes, ¿no? 243 personajes, para ser más exactos. Sí. Bueno, si la primera parte he dicho que presenta a los personajes, la segunda son las charlas entre líderes de los distintos campos. Sí. Y la novela que empieza como un thriller se convierte en una novela de ciencia ficción. Para mí es una novela diferente, original, y que no dejará, yo creo, a nadie indiferente. O te gusta o la odias, vamos. No tiene término medio. Esta es mi aportación. Ya. Yo había leído alguna reseña de esta novela y eso, todo el mundo la deja que... he leído, me parece, de Javier Cercas, dice que es extraordinaria. He leído de del Mundo también y la pone como una novela extraña, pero fenomenal. No sé. Sí, es muy extraña y con un final muy abierto. No sabes lo que pasa al final. Bueno, yo no supe lo que pasa al final, ¿no? Bueno, tanto una novela como otra, en el fondo son como dos pequeñas distopías, ¿no? Un poco habla de la situación actual que tenemos, que es un poco, todo es muy incierto, ¿no? Que no sabemos a dónde vamos ni lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que son los dos puntos, el punto en común que tienen las dos novelas, ¿no? Que sin tener nada que ver, tienen ese punto de estar viviendo en un caos, de no saber lo que pasa, ¿no? La anomalía es más visible, pero los vencejos también, ¿no? Este hombre que se quiere suicidar y que programa todo el suicidio, pues es un poco lo que nos está pasando en el caos que estamos viviendo en el mundo tan, tan poco controlable que tenemos, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, me dejas con ganas de leer tanto una como la otra, ¿eh? Entonces, sí. Pero bueno, yo lo esperaba. Como a mí me han gustado, de las últimas que he leído, a mí me ha gustado. Y otra cosa que yo también quería un poco decir es que está bien, yo entre dos novelas que lea o dos libros que lea, estoy un poco revisando a los clásicos, que también viene bien, ¿no? Ya. Leer de vez en cuando un clásico aunque lo hayamos leído. Porque también yo creo que es útil, porque ahora, bueno, pues hay muchos libros que quizás no tengan un lenguaje o una escritura como puede tener un clásico, ¿no? Que ya está aquilatado, que ya se sabe que es una buena literatura. Y de vez en cuando leer un clásico, también, yo lo aconsejo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, te has adelantado un poco, pero yo te iba a decir que cuáles eran tus lecturas preferidas, cuáles son. A mí me gusta mucho la novela negra, pero también te digo que últimamente hay mucha mala novela negra, ¿no? Y también me gusta lo ruso, la literatura rusa, la clásica, Dostoyevsky, Tolstoy, me gusta. Ya. Y luego todo lo que yo crea que está bien, ¿no? Todo lo que yo vea que sí, que te puede... No porque sea el último éxito, ni porque... Dentro de la novela negra a mí me gusta mucho la Patricia Highsmith, sí. El Desi Hammer, pero que... ahora, ya te digo, hay mucha mala novela negra. Está muy de moda y yo creo que hay mucha mala novela negra. Muy bien. ¿Por qué no recomienda a nuestros oyentes un libro que tú... piensas que no se deben perder? Yo, mira, últimamente he leído Los Miserables. Sí. He vuelto a leer Los Miserables. Sí. Yo sé que, bueno, pues un buen tocho, pero a mí me parece que un libro que no... Y luego otro libro, si quieres, que no se puede volver a perder es Crimen y Castigo. Ya. Eso de los clásicos. Y yo en este programa, con anterioridad... hablé de uno que se llama El libro de los mártires americanos, que a mí me parece un gran libro. ¿El autor? Ahora mismo no, es una señora. Ya. No, ahora mismo no me acuerdo porque es un nombre americano y no me acuerdo, pero vamos, bueno. Si buscan el libro de los mártires americanos, seguro que le sale, vamos, no hay pérdida. Vale, muy bien. Muy bien. Blanca, pues muchas gracias por estar con nosotros y gracias también por esas recomendaciones tan que tienen tanto regusto como tú bueno, lo haces. Bueno, es lo que me gusta a mí, que gusta bueno, bueno, todo. Claro, uno recomienda lo que le gusta, pero muy bien. Muchísimas gracias, Blanca. A ti. A vosotros siempre. Hasta luego. Hasta ahora. Adiós. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando todo se enrarece, buscamos luz que alumbra el camino. En los domingos de Paradigma, la semana política. La semana pasada y la anterior no tuvimos la crónica de nuestro querido amigo Rafael Molina, que nos envía asiduamente desde Madrid. Y lo lamentamos doblemente. En primera instancia porque sabemos, Rafa, que te encuentras un poquito pachucho, y en la segunda porque, claro, dejamos de escuchar sus palabras que siempre y con gran tino nos trae a este programa, nos trae temas interesantes y los momentos jugosos de la política de cada semana. A la vez que siempre aciertas, ¿no? Siempre nos lo expresa con la mesura, nos lo expresas con la mesura que te caracteriza, sin dejar de profundizar en tu planteamiento del que tanto aprendemos. Hemos hablado con él y lo siente en el alma, no estás con nosotros y con nosotras, aunque sí sabemos que nos escucha todos los domingos y que sí desea retomar lo antes posible pues las crónicas que nos manda con toda la semana. Nosotros desde aquí, Rafa, te esperamos y deseamos que sea lo antes posible. Te mandamos un fuerte abrazo, muy fuerte, Rafa, y nada, que te esperamos prontito. Un fuerte abrazo de José Manuel y mío, de María del Mar. Un abrazo, Rafa. Bueno, pues retomamos el programa con recorte de prensa de Luis Sánchez. Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ahora vengo andando. Muy bien, muy bien. Hoy nos hemos adelantado nosotros un poco, ¿no? Andando. Voy andando por Calella de la Costa. Anda. Buenos días, Luis. Buenos días, buenos días. Madre mía, qué paisaje más bonito tiene que estar viendo, ¿no? Pues mira, el mar con la raya del horizonte limpia de los chaparrones que han caído. ¿Eh? Y entonces, claro, pues me acuerdo de Machín, que dice que el mar y el cielo se ven igual de azules. Muy bien. Y en la distancia parece que se unen. ¿Sabes? Mira, los trenes por aquí cerca. Mm. Estoy ahora, mira, ahora me pararé por aquí en un sitio, me siento en un banco y hablamos. Te lo digo ahora mismo, llevo los papeles en la mano. Muy bien, estupendo. Así venga, que pues, mira. A ver qué nos dice. ¿Qué nos traes hoy? Mira, pues por ejemplo, ¿sabías que el animal que vuela más rápido no es un pájaro? No. A ver. Resulta que no es un pájaro el animal que vuela más rápido. Es un murciélago. El murciélago sin cola del Brasil es el animal que vuela más rápido en horizontal, a 160 kilómetros por hora, superando al vencejo común, que vuela por encima de los 100 kilómetros por hora. Hay que ver la naturaleza, qué cosa nos descubre, ¿no? Vaya, vaya. El murciélago sin cola del Brasil fue registrado en un vuelo de 44 metros y medio por segundo, es decir, a 160 kilómetros por hora. El estudio fue publicado en el 2016 en una revista científica. La forma aerodinámica de su cuerpo y de sus largas alas que poseen por encima del promedio de otras especies de murciélago permite ser tan veloces. Se cree que el vencejo mongol puede incluso volar más rápido, a 169 kilómetros, pero esto no ha sido probado científicamente. Muy por bien. Otra parte, dice que los halcones peregrinos son aún más veloces, pero solo en picado. Mira a los trenes. ¿Habéis oído el tren, Sí, sí, sí, sí, sí. Toma. Bueno. Mira, esto así hace que se vengan ahí unos repullos nuestros oyentes. Mira, mira. Dice, aunque técnicamente el vencejo común sigue siendo la más veloz del mundo, porque el murciélago no es un ave. O sea, es una más que vuela, pero no es un ave. Uh-huh. O sea, que el vencejo común, ese que vuela y por tanto hay muchos por Andalucía. Bueno, ahí, en Andalucía hay vencejos que vuelan y vencejos que van por la calle andando, ¿eh? Sí. Hay vencejos. ¿A cuáles te refieres, Luis? Vencejos de tierra también, sí. Así que ya sabéis, el animal más que vuela para esto, un murciélago. Un murciélago, muy bien. Mira, un artista, esto está bien, ¿eh? Un artista cobra 74.000 euros a un museo que le hizo un encargo y presenta los cuadros en blanco. Dice que la institución, el museo, le pidió al danés Jens Hassing una recreación de una obra anterior suya. Tras pedirle casi 74.000 euros, les presentó dos lienzos vacíos. Se titulaban Coge el dinero y corre. El museo. ¡Qué arte! Eso sí que tienen arte. Claro. Tela. Resulta que dice que el museo Gusten de Al Albor amenaza con tomar medidas legales si no rectifica. El artista danés, de 56 años, cuya obra crítica con el capitalismo y el poder ganó bastante popularidad durante los años 90, ha generado una fuerte polémica en el Museo de Arte Contemporáneo de Dinamarca. Y es que tras pedirle los 74.000 euros para realizar las obras, se terminó presentando con dos lienzos vacíos en blanco, titulados Coge el dinero y corre. Desde la institución le pidieron a Handling que recreara una obra anterior suya que consiste en dos cuadros de cristal llenos de billetes, uno con 328.000 coronas y otro con 25.000 euros, que representaban el salario medio anual en Dinamarca y Austria, y que conforman una crítica a la situación económica del país. La intención del museo era incluir estas dos obras en una exposición junto a 22 artistas más, que cuestionaban el papel del individuo en el actual mercado laboral. Para recrear las dos obras, el artista danés sigue prestado el dinero al museo. Pero este encargo nunca llegó en la forma adecuada. En su lugar, recogieron dos lienzos en blanco con un cartel que tenía escrito el irónico título de sus obras, Coge el dinero y corre. El pintor declaró a la televisión danesa que la obra de arte era precisamente quedarse con el dinero de la institución. Esa era la verdadera obra de arte. Y el museo ha dado un plazo hasta el 14 de enero para que devuelva el dinero. El director del museo ha explicado que espera que devuelva el dinero antes de que termine la exposición el 14 de enero. A lo que al parecer el artista no está dispuesto. De no hacerlo, considerarán que no ha cumplido el contrato y tomarán medidas contra él. Y pues el artista dice que ese es el pago que la obra ha realizado. Así es que fíjate, se ha quedado con el público. El siguiente ya tengo aquí. Ya porque la subaste, ¿no? Hace la estación que voy a coger el tren. Mira. Bueno, con Luis se nota perfectamente que es en directo, ¿eh? ¿Eh? En directo. Directísimo. Directísimo le vamos a poner. Ahora voy a esperar a que me abra la puerta a la mujer de la taquilla. Espera. Sí. Me tienes que abrir la puerta. Espera. Y te leo el siguiente. Venga, venga. Nuestro oyente está un poco escamado. Este sí que es un reportaje. Bueno, pues ya, mira, ya hemos abierto la puerta. Vamos a coger el tren que está aquí paradito. Mira, mira. Venga. Un vino manchego resulta que no podrá llamarse y de puta, que es una expresión del Quijote. Ya. Entonces, hay una empresa de vinos en Alcázar de San Juan, en la ciudad de Montina, en Alcázar de San Juan, que la oficina de patentes y de marcas no le ha dejado poner a un tipo cabernet de crianza la toma de el nombre de un fragmento del Quijote que se llama y de puta. Esa es la oficina alega que es un nombre, el nombre ese, porque su distintivo incorpora en su conjunto. Acércate el móvil. Una calificación. El micro. Sí. denigratoria. O sea, que para la sociedad de Constantino, de Paz, que es de la denigratoria, que cabe considerar la denigratoria a una costumbre. Los fabricantes de este vino critican la institución, se acusan a Lente de censurar a Cervantes. Luis, porque la expresión viene citada en el clásico de la literatura universal. O sea que la Comisión de Patentes no deja que un vino se llame ni de puta. Luis, se oye mal. ¿Eh? Que se oye muy mal. El técnico dice que no te oye. Ah, ¿no me oye? Pues. Ahora sí. Ah, bueno, pues. Ahora. Ahí, por eso que la Oficina de Patentes no deja llamarse a un vino de Alcázar y de puta, porque dice que es denigratorio, aunque venga en el Quijote. Ya. Claro, te llega allí a la taberna y dice, una copa de puta. Y te oye más el camarero y te dice, bueno, ¿de qué va? Pero claro, esa es una frase que viene en el Quijote, pues tampoco es una cosa que haga mucho daño, ¿no? Ya. Bueno, mira, para que lo sepáis, en directo voy en el tren, no sé si se me oye. Sí, sí, ahora sí. ¿Se me oye? Sí. Yo voy a hacer un reportaje un poco sin hacer, mira, pues ya estoy en el tren, que va a arrancar en 2 o 3 minutos. Me voy a quedar sin cobertura. Bueno. Así que si queréis alguna preguntita o algo, y si no, ya lo dejamos aquí, que nos vamos a quedar oscuras ya mismo. Vale. Pues nada, Luis, que sigas tan viajero como siempre, eso es que denota la salud que tienes. Y que nada, hijo, que sigas andando y que te queremos ver así, como te hemos visto ahora mismo, que nos tienes perplejos, a Alfonso, a José Manuel y a mí. Venga. Aquí tenéis, mira, destinación Barcelona. R1, 18 grados. ¿En el tren? El sol fuera. Qué maravilla. Y bueno, ya. Aquí tenemos el tren esperando. Bueno, pues Luis, tómate una copita de puta a nuestra salud, hombre. Ah, venga. La semana que viene, tú, Luis. Mira. Luis. Bueno. Luis. Dime. La semana que viene, tu espacio se lo vamos a dedicar en parte a tu libro, porque lo tiene María del Mar, lo tiene Alfonso, lo tiene Pepe Moreno, tiene también nuestro técnico. ¿Sí? Así que prepárate, yo sé que no necesitas preparártelo a las preguntas que te hagan del libro, yo lo sé. Pero mira, bueno. ¿Oír el pitido del tren? Sí. Va a arrancar el tren. Muy bien. ¿Para dónde va el humo? La semana que viene. Venga, adiós. Para hablar de mi libro, sabes que, bueno, que como está aquí en la olla, pues me pille donde me pille, vamos a funcionar. Vale, de acuerdo. Muy bien, adiós. Venga, Luis. Un abrazo. Hasta la que viene. Adiós. Ansiedad. Bueno, de nuevo estamos con ustedes después de haber despedido a Luis y su sonido hoy que nos traía de la estación de tren donde lo cogían. Ahora tenemos dichos y refranes. Hace algún tiempo le pedimos a nuestros oyentes que nos fueran enviando refranes, palabras en desuso, coplas que recuerde de su infancia y le cantaba a su madre, etcétera. Queríamos con ello recordar y tenerlo a disposición, porque llegará un momento en que nosotros lo olvidemos y la televisión ocupará su lugar en nuestra memoria, también en la memoria colectiva por desuso. Por eso hoy, que nos ha quedado lugar en nuestro programa, lo traemos aquí y seguro que algo se activará y nos recordará ese dicho o ese refrán. Pues vamos con los refranes, José Manuel, todos los que nos han mandado nuestros amigos y nuestras amigas. A dineros pagados, brazos quebrados. A finales de junio deja de cantar el cuco. A nadie le huelen sus pedos, ni sus niños le parecen feos. A quien cuece y amasa, no le hurte o gaza. Ajo cocido, ajo perdido. Comer y rascar hasta empezar. Cuando los cerros tienen montera, llueve aunque Dios no quiera. Da más vueltas que un perro para echarse. Échate al cuello un cencerro y te seguirá el pueblo. El mulo y el potro, que lo dome otro. El que va de entierro y no bebe vino, el suyo está en camino. En abril quemó la vieja el Celemín. En abril cada soldadito con su fusil. En agosto frío en rostro. En casa llena, presto se guisa la cena. Bueno, esto ha sido todo un ejemplo que nos han mandado y lo hemos dejado aquí, pero yo he de decir que algunos de ellos, pues no... No tenía idea. No los entiendo. No, es que no los entiendo. Bueno, pues... En agosto frío en rostro, no lo entiendo. Sí, sí, sí. Hombre, porque en agosto muchas noches puede refrescar y te refresca la cara. Eso sí, era hace 50 años, ahora con el cambio climático, eso no lo entiendo. Sí. Y, a ver, ¿cuál otro? Pues en abril quemó la vieja el Celemín, no lo entiendo. El Celemín... En abril cada Celemín soldadito con su fusil, porque tampoco. Era cuando los hombres iban a la mili. Ah, vale. Entiendo que tiene que tener algo, claro. Algo ahí, lo del entierro y del vino, eso sí, el mulo y el potro, que lo dome otro también, eso lo entiendo. Bueno, pues me parece muy interesante este espacio, la verdad, porque, bueno, lo de al niño le huelen sus pedos, eso es verdad. No, ni nos huelen nuestros pedos, los niños son los más guapos del mundo. Eso es así. ¿Ajo cocido, ajo perdido? Es cuando cueces el ajo ya no lo puedes utilizar, se pierde. Ah, ya no. Te lo comes, que está muy rico. Vamos a tener que hacer una escuela de interpretación de refranes aquí ahora. Sí, pues mira, a mí porque me gusta... algunos, la verdad es que son... Sí. Bastante. A mí me gusta mucho. Inteligibles, ¿no? Por lo menos, claro, como provienen de costumbres antiguas, claro, o de situaciones que, como dice ahora, en agosto el frío no lo hay ni por casualidad, claro. Pues, te pueden resultar sorprendentes. Sí, a mí me pasa igual que Mera de Mar. A mí me gusta mucho. No termino tampoco de. Yo no. No sé si de entenderlo o de compartirlo, no sé, igual de las dos cosas. Bueno. Hombre, como esto es sabiduría popular, seguramente. Sí, que sí, la equivocada sí, estoy yo y la que no entiende soy yo. No. Porque si esto está en el refranero, por demás que esto se ha ido trasladando de una generación y otra, y sería... Entiéndete un porqué, como lo del soldadito, el fusil... Porque, lo que pasa es que sí. Antes en el lenguaje popular se utilizaban mucho todo este tipo de refranes, de dichos, para cualquier cosa, ¿no? Y se utilizaba muy bien, todo el mundo sabía utilizarlo. Pero además lo gracioso siempre de los refranes es que hay refranes en un sentido y en el contrario. Sí. Un día de estos podemos a lo mejor hacer un ejemplo de eso, ¿no? De un ejemplo de un refrán que dice una cosa y otro que dice exactamente lo contrario. Y los dos no pueden ser verdad, ¿o sí? Sí. Bueno, pues ahí lo dejamos. La realidad supera la ficción, seguro que y sí. Y animamos a nuestros oyentes a que nos sigan mandando este tipo de refranes o dichos o palabras en desuso. Es decir, aquí lo vamos a recibir con mucho cariño. Muchas gracias, ¿eh? En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Tenemos ya la sección de economía y tenemos aquí a Alfonso Pastrana, que ya en la editorial ya hablamos de Irlanda. Y queremos que él nos hable algo de Irlanda. Ya se lo habíamos apuntado y supongo que Alfonso, que es de esas personas que le gusta hacer sus tareas, nos traerá algo consigo y nos aclarará algunas cosas, ¿no? Hola, Alfonso, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José. ¿Qué tal? Bien. Buenos días, Alfonso. Fresquitos días. Pues nada, aquí estamos un día más dispuestos a charlar sobre los temas que nos propongáis y y en esta ocasión pues parece que ha llamado la atención un poco el tema de Irlanda. Ya lo comentamos, yo creo, hace algunas semanas, en el que comparamos cuál era la realidad española en relación con la realidad irlandesa, ¿no? La verdad es que es un caso muy específico el de Irlanda, y que suena muy llamativo en el sentido de que prácticamente todas las economías en el año 2020 sufrieron un tremendo frenazo, todas sufrieron un descenso del PIB, y Irlanda pues subió su PIB un 5,4, creo que fue lo que subió, un 5,9. Sí, que hay que tener siempre los papeles delante para no equivocarse las cifras. Yo, los números cada vez, antes los manejaba muy bien, pero ya estaba poco a poco pasando. Claro, era algo muy llamativo en relación con el descenso español de casi un 11%, ¿no? El de España fue un 10,8 en el 2020, recuerdo. Y Alemania, por ejemplo, que cayó también casi un 5%, ¿no? Y el conjunto de la economía europea pues sufrió un retroceso en su PIB. Este dato se ha vuelto a reanimar ahora pues con las previsiones que ha hecho la Comunidad Europea sobre el crecimiento previsto para el año 2021, en el que España ha ido en un retroceso continuo en cuanto a expectativas del crecimiento del PIB, aunque el Gobierno no haya querido reconocerlo en ningún momento, y sigue sin variar sus cifras que no se van a alcanzar seguro. Y prevé para Irlanda pues un crecimiento del 14,6%, ¿no? Es decir, y es claro, quien lo pillara. Claro, aquí la pregunta es ¿cuánto de importante es esto? ¿Cuánto de realidad tiene? ¿A qué responde este comportamiento tan distinto de Irlanda con respecto al resto de Europa, ¿no? De la zona europea. Y siempre hay una explicación, ¿no? Siempre hay una explicación, y aquí hoy vamos a hacer una especie de revisión un poco de las verdades económicas, ¿no? Siempre estamos usando los datos económicos como si fuesen unos datos inamovibles, absolutamente científicos, que responden a una realidad palmaria y que carecen de toda discusión. Sin embargo, yo recuerdo, aprovechando el tema de los refranes, que hay un dicho, no es un refrán, pero hay un dicho que se dice: mentira, grandes mentiras y estadísticas, ¿no? Pues esto es un poco lo que pasa con el tema del PIB. Ya también en algunas otras intervenciones yo señalaba que hay elementos que hay que mirar con sumo cuidado, porque pueden ser interpretados de diferentes formas, ¿no? En el sentido de que tenemos como un elemento esencial metido en nuestro común imaginario, y que nos lo remachan continuamente a través de los medios de comunicación, la importancia del crecimiento. Y el elemento fundamental con el que se mide el crecimiento económico, cada vez que hablamos de crecimiento económico, es el PIB, el Producto Interior Bruto del país, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando ahora, del crecimiento de Irlanda. Bien, el PIB es una medida, efectivamente, de crecimiento, una medida de lo que produce un país, ¿vale? Y por tanto es una medida importante para ver cómo se está comportando. Pero puede ser alterado por algunas circunstancias especiales, y es lo que ocurre en el caso de Irlanda, curiosamente. Uh-huh. En el caso de Irlanda hay un elemento absolutamente relevante, que es la importancia de todo el mundo de empresas a nivel importante, a nivel mundial, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Facebook, a Google, a TripAdvisor, Microsoft, PayPal, Amazon, Twitter. Supongo que le sonará a nuestros oyentes este cúmulo de empresas. Igual podía hablar de Pfizer o de alguna otra farmacéutica, y podía hablar también de algunas importantes compañías de seguros. Por ejemplo, 9 de las 10 compañías tecnológicas estadounidenses más importantes, de las que nombra algunas, tienen su cuartel general en Irlanda. Las 10 farmacéuticas más potentes del mundo están en Irlanda. 8 de las 10 principales compañías de servicios financieros del mundo se encuentran en su cuartel general en Irlanda. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Irlanda tomó una decisión económica importante en un momento determinado, hace ya algunos años, en la que quiso favorecer la presencia de esas empresas en su país. Y para ello hizo algo de lo que también hemos hablado en nuestros programas, que es el dumping fiscal. Sí. Entonces, decidió acometer una rebaja importante del impuesto de sociedades. De hecho, el impuesto de sociedades en Irlanda es del 12,5% frente al 25% de España, al 26,5% de Francia o de Estados Unidos, o el 30% de Alemania, ¿vale? Y eso se va a ver de alguna forma ahora atacado ligeramente con otra de las cosas de las que hemos hablado en estos días pasados, que es ese 15% de impuesto mínimo de sociedades que se va a establecer a nivel mundial. Pero fijaros que tampoco hay tanta distancia entre el 12,5 y el 15. Irlanda no es de los que ha firmado precisamente ese acuerdo, claro, está claro. Es evidente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Irlanda? Pues que esta presencia tan importante de estas empresas multinacionales o transnacionales, como nos gustaba decir antiguamente, que han montado su sede social en Irlanda, hace que haya unos movimientos de capitales tremendos entre los distintos países de la Comunidad Europea, incluso del resto del mundo, que ven trasladados vía precios, vía acuerdos internos de la propia empresa, beneficios desde otros lugares hacia Irlanda. Eso hace que, fijaros que el Producto Interior Bruto Irlandés, que está en torno a los 300.000 millones de euros, 372.869 millones de euros fue el PIB irlandés en el año 2020, aproximadamente un tercio del PIB español, que es 1.200.000 millones, 1.122.000 aproximadamente del español, en el año 2020. Pues fijaros que de esos 372.000 millones, aproximadamente entre un 20 y un 25% procede de este tipo de empresas. Es decir, el peso de estas empresas dentro de la economía irlandesa es enorme. Claro. Es enorme. Eso hace que los movimientos de capital en Irlanda sea muy potente y represente una parte muy importante del PIB, de tal manera que en estos momentos, por ejemplo, en el que precisamente las industrias tecnológicas o las industrias farmacéuticas no son las que hayan pasado por dificultades como consecuencia del COVID, sino absolutamente todo lo contrario, pues lo que ha repercutido es en que haya habido un impacto muy positivo para estas empresas que ha repercutido de forma muy importante sobre la situación económica irlandesa y, sin embargo, no tiene reflejo en la realidad irlandesa. Es decir, en Irlanda hay una dicotomía importante entre lo que expresan sus cifras en términos de PIB, en términos de crecimiento. Si vemos los crecimientos de los últimos años, Irlanda siempre está con crecimiento muy positivo de su PIB. Sin embargo, habría que analizar otros aspectos de su economía para ver si este impacto positivo del PIB tiene reflejo en sus ciudadanos. Y en ese sentido, pues veríamos que ya te llevarías alguna sorpresa no tan agradable. Por ejemplo, a pesar de que representa, como he dicho, entre el 20 y el 25% del PIB, el volumen que incorporan estas empresas transnacionales a la economía irlandesa, sin embargo, en empleo, apenas suponen unos 7.000 empleos los que incorporan estas empresas en Irlanda, porque lo que tienen estas empresas es sede social. Allí tienen una serie de obligaciones que cumplir. En mi caso, yo conozco particularmente el tema. Quiero decir, he sido consejero de una empresa que ha tenido, no sé si seguirá teniendo, su sede en Dublín, ¿vale? Entonces era una empresa, ya voy a poner a mí, para que los oyentes conozcan el caso, un caso particular, ¿no? Era una sociedad de seguros en el que teníamos un acuerdo, una empresa francesa y otra empresa en la que yo trabajaba en España, y la sede social estaba en Irlanda como consecuencia de que los impuestos eran mucho mejores desde el punto de vista de sociedad allí. Y la única obligación que había que tener era que había que tener una residencia física, había que tener un representante de la sociedad dentro del país, y luego pues los consejos de administración, los que se decidiera que hubiera, uno, dos, cuatro, en fin, eso ya dependía de las distintas sociedades, se debía de celebrar en Dublín. Con lo cual, pues yo cada año iba un par de veces a Dublín, porque teníamos dos consejos al año, y no teníamos realmente prácticamente personal allí, teníamos un representante, que era el que presentaba las cuentas, organizaba, etcétera, etcétera. Este era el sistema. Claro, con este sistema, pues los datos muchas veces pues se ven alterados, como ocurre en este caso, ¿no? En el que la participación extranjera es tan realmente importante que hace que los datos descuellen de una forma muy, muy relevante, y sin embargo la vida económica irlandesa a lo mejor no sea tan cercana. Porque fíjate, yo no sé si conocen nuestros oyentes o muchos de ellos cuál es la situación de Irlanda, pero por ejemplo Irlanda, a pesar de esta situación, y como digo, fíjate que con ese PIB, y a tirar un poquito para atrás, con ese PIB del que hemos hablado, resulta que Irlanda tiene un PIB per cápita, ya otro dato estadístico importante, ¿no? El PIB per cápita se viene a reflejar la productividad de un país, ¿no? Claro, es decir, que un país es más productivo cuando su PIB per cápita es muy elevado. Claro, el PIB per cápita de Irlanda es de 74.870 euros, ¿vale? Es el segundo PIB per cápita más importante de la Unión Europea tras Luxemburgo. Fijaros que el PIB per cápita medio de la Unión Europea es de 29.962 euros. ¿Qué diferencia? Y el español está muy cerca, 23.690 euros. Pero hay una diferencia tremenda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, porque los irlandeses tienen que vivir como Dios, ¿no? Y digo, así en una expresión también muy, muy nuestra, ¿no? Y la realidad está lejos de ser así, ¿no? Está lejos de ser así porque si alguien viaja por Irlanda, verá que sus carreteras pues distan bastante de las españolas, pero bastante, ¿no? Verá que su sistema sanitario deja mucho que desear y tiene enormes lagunas en cuanto a prestaciones. Sus transportes públicos, como consecuencia de sus infraestructuras, también están lejos de la situación. Entonces, ¿A qué me quiero referir con ello? Que era con un poco con lo que empezábamos, ¿no? Pues efectivamente hay muchas mentiras, grandes mentiras y estadísticas, ¿no? Y este es el caso un poco de Irlanda, en el que hay que ver, digamos, el tema pues desde muchas perspectivas, ¿no? Entonces, a veces las cifras estadísticas pues engañan. Por ejemplo, hay una cosa para la que le viene bien a Irlanda el contar con un PIB de estas características, como es, por ejemplo, pues que su deuda pública o su déficit fiscal, como se mide en términos de porcentaje del PIB, pues claro, es muy bajo. Como tienen un PIB muy, muy elevado, su déficit fiscal es bastante inferior al de la media española, al de la media europea, está en 5 aproximadamente, creo recordar. Su endeudamiento está en un 50%+ aproximadamente, 58 creo que es. Recuerda que el déficit español sobre el PIB es del 120%. Pero claro, esto no deja de ser, digamos, un elemento puramente estadístico, porque, por ejemplo, si miramos la deuda per cápita, por darle otra vuelta al tema, fijaros que, claro, dice, la deuda española está en el 120% del PIB, fatal. La deuda irlandesa en el 58%, claro. Magnífica. Vamos a verlo ahora per cápita, vamos a usar ahora otro término. ¿Qué es lo que resulta? Pues resulta que Irlanda debe por habitante 43.516 euros, mientras que España debe por habitante 28.396 euros. Menos mal. Menos mal, ¿no? ¡Qué alegría! Como veis, cada vez que usamos términos estadísticos, pues hay que ponerlo siempre en relación, hay que ver más de un término estadístico. No quedarnos con el titular. Hay que analizar de qué estamos hablando, qué lo compone, por qué eso tiene ese lugar. Porque, por ejemplo, una cosa que le viene fatal a Irlanda en ese sentido de expansión de su déficit es que este dato es el que sirve, por ejemplo, para pagar el presupuesto de la UE. Con lo cual, Irlanda está penalizada de alguna manera en cuanto a la cuota que tiene que pagar a la Unión Europea como consecuencia de esta distorsión de su, claro, de su PIB. Hay muchos mecanismos para medir las cosas y siempre hay que tratar de utilizarlos en sus términos más precisos y luego ver el porqué de esa composición. A mí, por ejemplo, hay también términos que me llaman mucho la atención, como por ejemplo la utilización del salario medio, ¿eh? Cuando estamos usando el salario medio para comparar situaciones, hay que pensar que el salario medio no es expresivo en muchas ocasiones de una realidad, porque el salario medio es simplemente la suma de todos los salarios dividido por las personas. En la medida en que la deviación estadística, y perdonad por... En la medida en que se diferencien mucho esos importes de cada uno, el salario medio es más o menos representativo. Si la distribución está muy igualada, el salario medio es representativo, pero si la distribución viene como consecuencia de que hay un grupo muy alto de gente que cobra grandes cantidades y un grupo muy elevado de personas que cobra pequeñas cantidades, el salario medio no es representativo. Aquí viene otro refrán, ¿no? Que es el que alguien se ha comido mis pollos, no sé si lo conocéis, ¿no? Es decir, en la media de que dos pollos a la semana se come una familia, pues siempre habrá alguno que diga, alguien se ha comido mis dos pollos esta semana porque yo no me los he comido, ¿no? Pues eso es un poco lo que ocurre con este tema. Entonces ahí, por ejemplo, sería más representativo ver la moda o ver la mediana, es decir, ves cuál es el salario más frecuente en un lugar. De este tema igual podríamos hablar en el futuro cuando analicemos un poquito el tema de salarios y demás, del que no hemos hablado, y que tiene que ver, podemos hablar de empleo, salarios, pues se podría hacer otro sí, tema para el futuro. En cualquier caso, una conclusión que sacaría del tema de Irlanda, pues que, como siempre que digo, pues los titulares hay que verlos con mucho cuidado, porque si ya cuando entras a leer te encuentras con laguna, si ves el titular es un inmenso océano de todo. De incertidumbre. Bueno, Alfonso parece que con esto terminaba, pero nosotros vamos a seguir preguntándole cosas. Podéis preguntar todo. Porque sí, ¿no? No sé, seguro que sí, estás al tanto de lo que ha pasado en Cádiz, ¿no? Sí, claro. Y, ¿a ti qué te parece esto que está pasando en Andalucía, sobre todo concretamente en Cádiz, donde están desapareciendo muchas industrias de 10, 12 o 15 años a esta parte, han desaparecido las industrias más importantes que tenía la bahía de Cádiz? ¿Esto a qué se debe? ¿O qué te parece? ¿O qué opinión tienes de ello? Bien, yo tengo aquí importantes lagunas y por tanto mi opinión también hay que cogerla con pinzas, porque no conozco yo en profundidad la situación de Cádiz. En cualquier caso, lo que sí es evidente es que el sector naviero lleva ya muchos años pasando por crisis continua. Ha habido varias reconversiones, ha habido movimientos territoriales extraños en cuanto a la distribución de los lugares donde fabricar. Aquí hay una pelea entre diferentes autonomías, fundamentalmente la gallega y la andaluza, con respecto al tema de la construcción de barcos. El tema de las condiciones en las que se trabaja, en un principio, las condiciones en las que se trabajaba, digo, no hace muchos años, en las navieras, eran unas condiciones que estaban muy por encima de las condiciones generales de contratación en Andalucía. Era un sector, pues, digamos, que estaba relativamente bien, porque tenía una potente articulación sindical, era fuerte en ese sentido. era una industria puntera también en aquellos momentos, y eso permitió convenios muy, muy interesantes, incluso avanzados con respecto al resto de la economía andaluza, ¿no? Sin embargo, pues la crisis vivida por el sector ha hecho que cada vez se haya ido apretando más las condiciones de trabajo. Se han ido en este tema, a lo mejor María además tiene también mucho conocimiento, ¿no? Porque por el tema sindical, ¿no? Sí, hay muchas veces las composiciones de los salarios de las personas que trabajan en los diferentes sectores, no solo en este, está compuesto no solo por su propio salario, sino por toda una serie de pluses. Y los pluses tienen luego mucho juego cuando llega la revisión de los convenios, ¿no? Totalmente. Entonces, en la medida en que un salario de un trabajador está representado en gran medida por pluses y no o en que el porcentaje de los pluses sea muy relevante con respecto al conjunto. Que no forma parte de su salario con respecto al conjunto de su salario. Ese tema cada vez se aprietan más, surgen siempre las posibilidades por parte del empresario de decir, bueno, esta situación yo no puedo seguir manteniéndola porque la situación económica no es la misma y tengo que ir. Y entonces, bueno, pues poco a poco se van reajustando y esas ventajas que en un principio se tenían se van perdiendo, ¿no? Y bueno, Cádiz, el problema que tiene fundamental además es que tiene una dependencia del sector absoluta. Claro, eso ocurre también, digamos, a nivel nacional o a nivel de las diferentes comunidades, que también es muy relevante. Lo acabamos de ver con Irlanda. Irlanda tiene un problema enorme, lo podemos comparar con el de Cádiz, y es que tiene una dependencia absoluta de las tecnológicas. Pensar que en un momento determinado esa ventaja competitiva que se ha colocado ella misma con ese impuesto de los 2,5 se modifica, y de tener un PIB de 370.000 millones, si entre el 20 y el 25% de ese PIB desaparece, imaginaros la situación a la que se ve abocada Irlanda. Entonces, esa dependencia de un sector económico, o en este caso de un tema absolutamente puntual, pues en un momento determinado puede originar un auténtico desastre. Y es lo que de alguna manera también le está ocurriendo a Cádiz, ¿no? De que esa dependencia que tiene, yo no conozco ahora mismo, no tengo datos frescos, ¿no? Pero sí sé que el volumen de la población dedicada a este sector estaba en unos niveles altísimos en relación con una estructura media de la española, ¿no? Entonces, claro, unas empresas empiezan a fallar, las auxiliares empiezan a caer también y se origina una situación Yo, en lo que respecta a mi trabajo o a parte de mi trabajo, porque como sabéis yo trabajo en una empresa y aparte pues soy delegada, soy sindicalista, no conozco nada lo que es el convenio del metal, pero sí por las redes sociales sé que, bueno, que lo que están pidiendo básicamente es un aumento del salario en un 2%. Lo que sí es verdad que la precariedad precariedad laboral, quiero decir, no es que no hay trabajo, es que tú vas allí, como yo he ido, como todo el mundo habremos ido de esta mesa a Cádiz, y vemos que se fundamentan en los cruceros, en la gente que el crucero llega a Cádiz, baja el turista, y esa, se fundamentan en eso, y en los bares, en los hoteles, y prácticamente tú hablas con la gente autóctona de Cádiz, con los caditanos y con las caditanas, y allí no hay trabajo. Sus hijos están fuera de la comunidad de Andalucía buscándose las habichuelas. Eso es así. Entonces, ellos están muy quemados. Y si le quitan astilleros y le quitan eso, es que ¿qué hacen? Entonces, a ver, yo desde aquí, me solidarizo y me inclino hacia la clase obrera que ha salido en Cádiz, esas mujeres y esos hombres, cómo han defendido esos puestos de trabajo. Ojalá eso sea la semilla para los trabajadores y las trabajadoras de este país para buscar y para mejorar nuestros convenios, porque es verdad que en los años 70 y tanto el movimiento sindical es muy importante, había una semilla en la calle muy buena, una conciencia sindical de todo el mundo, y va pasando el tiempo y esa conciencia sindical, pues está desapareciendo. Está desapareciendo. Tú coges a un chaval de la calle y muchos no saben ni lo que es un sindicato. No lo saben. No saben qué hace un sindicato en las empresas. Y entonces, pues, a mí, no, hombre, no me ha dado alegría ver las tanquetas, ver a la policía con un uso desmedido de la fuerza. Bueno, cabría que estás allí. Yo tampoco voy a decir que la fuerza del Estado, ni para un lado ni para otro, no. Yo estoy con los trabajadores. Pero yo he visto un uso desmedido, sí, sí, en cuestión de fuerza a trabajadores y trabajadoras que están defendiendo su pan, ¿vale? Y pues nada, yo tengo esperanza de ver lo que he visto y de que, bueno, pudiera ocurrir en otro sitio algo parecido para ir mejorando, pues, nuestra calidad. Es que sí, es que tenemos trabajos precarios, sueldos precarios, convenios precarios, los convenios de hotelería, grandes almacenes, comercio. Vamos para atrás, señores, vamos para atrás. Los sindicatos no tenemos fuerza, pero es verdad, la gente... está perdiendo esa conciencia sindical. Y ojalá esta semilla que ha salido en Cádiz, porque como Cádiz resiste y ha resistido, tiene la pepa, los franceses, todo eso que han superado, porque también sea semilla para el resto de España, ¿no? Y ya, bueno, está José Manuel diciéndome que corte. No, yo estoy encantado de que ustedes estén interviniendo tanto, ¿no? Tanto Alfonso como tú, pues estupendo. Y además abordar un tema que ha tenido una repercusión mediática tan importante como el problema de Cádiz. Yo creo que nos tenemos que enterar de lo que nos pasa a los andaluces. ¿Quién en España le mandan una tanqueta? Le dicen de toda la tanqueta y ahora por ahí hay se ve la tanqueta y hay un nota de Sevilla, hoy de Sevilla, de Cádiz, diciendo papa fresca, 20 euros, a 10 euros. ¿Quién hace eso? Eso lo hace por lo que hace, pues cae. Que cae al mar y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mí soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí. Ansiedad. Seguimos en los Domingos de Paradigma y en esta ocasión ya tenemos aquí a Rafael Ruiz. Rafael es catedrático de Química de la Universidad de Córdoba. Buenos días, Rafa, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí de nuevo, José Manuel. ¿Qué nos trae hoy a la ventana científica? A ver. Pues mira, hoy quisiera comentar nosotros, como ya hablé en las dos ocasiones que he tenido aquí de compartir con vosotros un ratito, una de las líneas de investigación que tenemos está dedicada a la arqueoquímica dentro de la línea general de arqueometría y, bueno, pues estamos desarrollando, pues, profundas investigaciones en el campo de la pintura mural, concretamente, sobre todo en el campo de la pintura mural romana. Y, bueno, pues hoy, si te parece, pues podríamos hablar un poquito del tema. ¿De la pintura? De la pintura, es decir, la que se pintaba las paredes en la época romana. Recuerda, bueno, la última vez que estuve aquí estuvimos hablando de la pintura sobre la escultura romana. Veremos que, si recuerdan, en fin, un poco la conversación de aquella vez, pues bueno, la pintura mural, evidentemente los pigmentos, como comentaré, son parecidos o los mismos, pero evidentemente las técnicas son completamente diferentes, ¿no? De una pintura a otra. Bueno, pues hablamos de la pintura. Sí, sí. Pues, de la, mira, pintura mural. A nosotros, como te digo, empezamos esta línea de investigación. Y bueno, un poco también nos llamó mucho la atención de que no había estudios todavía realizados prácticamente a nivel nacional. Es decir, todo surgió de una propuesta que nos hicieron. Y bueno, empezó a trabajar con nosotros una chica que estaba interesada en estudiar las pinturas murales de la Villa del Ruedo, en Almedinilla, de época romana. Allí sí. También hay un asentamiento íbero. Y entonces, bueno, pues fuimos allí a Almedinilla a tomar unas muestras de la pintura. Y yo pues empecé a buscar bibliografía y me llamó poderosamente la atención de que no había prácticamente nada. Es decir, luego ya leyendo bibliografía un poco más antigua, pues encontré la causa, ¿no? Y era un profesor de la Universidad de Pablo de Olavide, que tiene hecha, bueno, pues una revisión, estaba, pues, creo que recordar de fecha, que era final de los años 90 del siglo pasado, y decía que, bueno, que había un problema en España con el estudio de la pintura mural, y era que, bueno, pues, que no se había estudiado simplemente porque los restos que se habían encontrado estaban muy mal conservados. Luego, cuando se encontraban esos restos, se recuperaban, pues tampoco se conservaban bien en los museos. Y bueno, él decía que hasta los años 80 del siglo pasado, pues el profesor Lorenzo Abad, que curiosamente estuvo un año de profesor adjunto aquí en la Universidad de Córdoba, en el año 77-78, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace un par de años en un congreso en Cartagena, pues fue un poco el que impulsó el estudio de la pintura mural romana en España. Y de su escuela, que él creó, pues salieron dos profesoras, que además ahora son buenas amigas mías, Alicia Fernández de la Universidad de Murcia y Carmen Giral, que está en Madrid, en la UNED, y son las dos mujeres que llevan aquí en España pues todo el tema de la pintura mural, ¿no? Y gracias a ellas, bueno, pues también a nosotros comenzamos a trabajar más, ellas tienen proyectos de investigación, disponen de un poquito de dinero, con lo cual pues ayuda a financiar estos estudios, ¿no? Bueno, pues hecha esta breve introducción, bueno, pues me gustaría un poco hacer una visión muy breve, ¿no?, de cómo evolucionó la pintura a lo largo de la historia. El ser humano siempre ha tenido inquietud por reflejar el que ha estado en algún sitio. Y desde la época más antigua, pues se encuentran pinturas en cuevas, debajo de salientes de roca, allí donde las condiciones pues meteorológicas o las condiciones han permitido que se conserve, ¿no? Esas pinturas, bueno, pues, no sé, igual los arqueólogos y los historiadores no se lo toman muy bien lo que voy a decir, pero bueno, a ellos les gusta darle una interpretación mística, ¿no? Pero, en fin, hay otros que a lo mejor somos de otra opinión. Bueno, sí, evidentemente algunas tendrán esa interpretación mística, ¿no? Pero es cierto que muchas veces es posible que esas pinturas se realizasen simplemente por una manera de matar el tiempo, ¿eh? Yo me imagino esos seres humanos de hace 30.000 años metidos en una cueva o debajo de un saliente de una roca, pues esperando a que pasase un temporal de frío, de lluvia, o simplemente resguardándose del calor. Pues igual se aburrían y empezaban allí a hacer dibujos, a hacer cosas. Y claro, en aquella época pues lo que disponían era pues de los productos que le daba la tierra, los ocres, que ya hablé también en mi última intervención, el ocre rojo y el ocre amarillo, y el negro, que era el carbón, y luego el blanco, que era el carbonato cálcico, ¿no? Esos fueron los primeros pigmentos. Y, por ejemplo, las cuevas de Altamira, que se estima que tienen unos 30.000 años de antigüedad. Bueno, no sé, me imagino que muchos de nuestros oyentes la habrán visto. Yo estuve allí, pero no era la época que estaban cerradas y no pude verlas, ¿no? Pero son colores rojos, amarillentos, negros, los bisontes estos tan famosos de las cuevas de Altamira, ¿no? Y bueno, pues siguiendo un poco con la evolución, aquí en Occidente, lógicamente, y en la parte de Oriente que pega más hacia el Mediterráneo, pues en Egipto, pues siguió la evolución de los pigmentos y allí tuvieron un gran impulso. Allí se desarrolló el primer pigmento sintético, como ya también comenté en mi última intervención, el azul egipcio. Los egipcios también desarrollaron muchos pigmentos de origen inorgánico, muchos derivados de sulfuro, de otros carbonatos, pero también introdujeron los tintes orgánicos. Y empezaron a mezclarlos, a absorberlos sobre arcillas, con lo cual pues lograron unas características de brillo y luminosidad que hasta entonces no se tuvieron, ¿no? Luego llegaron los griegos, y los griegos pues perfeccionaron todas esas técnicas que utilizaban los egipcios. Y la verdad que también introdujeron nuevos pigmentos. Uno de ellos fue, a mí me llama mucho poderosamente la atención cómo los tenían, que es el blanco de plomo. El blanco de plomo, hay muchos autores que lo reconocen como el pigmento más blanco de todos los pigmentos blancos. Y la manera de obtenerlo era muy curioso, porque cogían láminas de metal, de plomo, las introducían pues en unos recipientes porosos de la época, pues ánforas o cántaros, y los llenaban de vinagre y las enterraban en estiércol para que el calor que producía pues produjese la reacción de carbonatación de ese plomo, porque al fin y al cabo el blanco de plomo es un carbonato de plomo, un carbonato básico de plomo, y conseguían así obtener ese pigmento blanco, ¿no? También obtuvieron otros más, y ya, bueno, pues por no extenderme mucho, llegamos a los romanos, ¿no? Que es el tema un poco del que me voy a ocupar un poco más profundamente, ¿no? Los romanos, como digo, bueno, pues utilizaron los pigmentos que tenían a su disposición, que se conocían, y algunos nuevos, pues que ellos inventaron o desarrollaron, más que inventar, ¿no? Por ejemplo, el minio, ¿eh? El minio, que era el del sulfuro de mercurio, extraído de aquí de Almadén, ¿eh? Eso fue pues algo que ellos empezaron a utilizar. Era su legicio, también perfeccionaron mucho la técnica de obtención, el negro a ver si me sale en español, tengo el negro de vid, ¿eh? Que sería negro de vid. De quemar los restos de la vendimia, sí. Y tenía ese negro. Yo no lo he caracterizado nunca, porque nunca me lo he encontrado aquí en las pinturas que nosotros hemos estudiado, que yo he estudiado pintura de muchos sitios de aquí en España, en la Hispania romana, y era un negro que tenía unas ligeras tonalidades azules, ¿no? Y lo he visto en fotografías, pero claro, en una fotografía se pierde mucho, ¿no? Pero tengo compañeros que sí que lo han visto y dicen que es espectacular ese negro, ¿no? Porque tiene unas ligeras tonalidades azules que simplemente a la vista ya se ve que es un negro diferente del negro de humo que sostenía pues del hollín, ¿eh? O el negro de hueso que sostenía de la quema de restos de huesos o de marfil, ¿no? Y bueno, todos estos pigmentos, bueno, aparte de la malaquita, la surita y todos estos, que eran pigmentos, como ya decía en la última intervención, que eran los floridi, ¿no? Los que eran pigmentos caros, ¿eh? Y que estaba obligado el dueño de la casa pues a proporcionárselo a los pintores. Y luego los austeri, que eran los baratos, los ocres, los verdes, excepto de la tierra verde y demás, ¿no? Entonces, pues, para realizar la pintura, pues lo primero que había que hacer era preparar el muro, preparar la pared, ¿eh? Cuando los romanos construían sus casas, bueno, pues cogían los muros de piedra, y evidentemente sobre la piedra no se pintaba. Está descrito por Vitruvio. Vitruvio, bueno, es un autor clásico, tiene un libro muy famoso, Los 10 libros de arquitectura, donde recoge, bueno, pues multitud de procesos que se realizaban en la época, y antiguos, que no habían llegado pues de tratados antiguos. Era realmente un genio, ¿no?, en su época, junto con Plinio el Viejo, que es el otro gran autor de todo este tema, ¿no? Y bueno, pues Vitruvio recoge en un tratado que para preparar la pared, para realizar la pintura mural, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es picar el muro para que agarre el mortero. Y luego decía que había que dar 7 capas de mortero. Luego después hablaré un poquito del mortero romano, ¿no? El mortero estaba compuesto por cal y arena. Eso. Y había que dar 7 capas de mortero, y a medida que íbamos avanzando en esas capas, iban disminuyendo el grosor de la capa y también el grosor de las partículas. Y haciéndolo cada vez más fino, hasta que llegábamos a la última. La última, que se conocía como intonaco, y la penúltima era el arricio. Esta última, pues se intentaba que fuese lo más blanco posible, y consistía ya prácticamente, era a base de cal pura, que se le añadían polvo de carbonato cálcico o polvo de mármol, con lo cual se lograba una blancura buenísima, y ya ahí se comenzaba ya la pintura, ¿no? Y ahora viene lo segundo es la técnica de pintura que se empleaba, ¿no? Cuando en el siglo XVIII se descubrieron la ruina de Pompeya, pues fue cuando se vieron los grandes murales de pintura. Y bueno, pues evidentemente en el resto de zonas del Imperio Romano no ha sido posible encontrar esas pinturas, ¿no? Pero bueno, entonces en aquella época se le llamó fresco a todas esas pinturas, y generalmente, bueno, pues hablamos de los frescos, ¿no? Los frescos romanos. Cuando el fresco es una de las técnicas, los romanos tenían 3 técnicas para pintar. La primera es el fresco, que es la más habitual, y simplemente consistía en que cuando la pared estaba todavía fresca del mortero que se había aplicado, estaba fresco, pues se pintaba. Los pigmentos estaban disueltos y si no eran solubles en agua, pues suspendidos, una suspensión, y se aplicaban sobre ese mortero fresco todavía. Entonces, al secarse el mortero, pues quedaban atrapados esos pigmentos y bueno, pues son pinturas que han perdurado eso miles de años y resisten muy bien el agua. ¿Por qué resisten también el agua? Simplemente es por un proceso químico. Es decir, cuando se seca, cuando la cal se seca, se carbonata, forma carbonato cálcico, entonces atrapa los pigmentos y el carbonato cálcico es insoluble en agua. Con lo cual el agua no puede penetrar y arrancar o arrastrar esos pigmentos, desde que hayan perdurado pues las paredes con sus colores, ¿no? Otra cosa es que se hayan derrumbado, pero los fragmentos siguen conservando los colores, ¿no? Luego se ha visto que esta técnica del fresco tenía dos variantes. Esta del sobre el mortero húmedo todavía. Además se puede distinguir más o menos bien, porque claro, el mortero aguanta fresco el tiempo que aguanta. Los romanos conseguían un mortero, una calidad que podía aguantar fresco durante mucho tiempo, no como los morteros de hoy en día que rápidamente se secan. Entonces ellos conseguían que el mortero permaneciese fresco durante bastante tiempo para que les diese tiempo a pintar. Claro. Y bueno, pues aparte de eso, la técnica del fresco se puede distinguir porque cuando se pinta, se estudian las pinturas, se ve lo que se llama las giornatas, es decir, las jornadas. Si pintaban un día, claro, daban la capa diferente de mortero, al día siguiente se veía ese corte. Se estudian al microscopio, a veces incluso a simple vista, ¿no? Esta es la técnica que se llama del buen fresco. Luego existe otra que se llama el fresco seco, que consiste en que cuando el mortero está seco, lo que se hace es darle una mano de cal. Una mano de cal se humedece y sobre esa mano de cal se aplica el pigmento. Realmente los puristas, ¿no?, los estudiosos de estas técnicas, bueno, pues consideran que no hay diferencia, porque al fin y al cabo tú estás aplicando la capa de pintura sobre una capa de cal. Da igual que sea el intonaco este que hablaba anteriormente o que sea una mano de cal que se ha dado previamente antes de pintar. Lo que sí que es cierto que esta técnica del fresco seco pues no tiene resistencia que tiene el buen fresco. Eso porque simplemente, bueno, pues no tiene, digamos, esa sujeción al muro que tiene la otra, ¿no? Y una tercera técnica, que esa la hemos descubierto nosotros en varias pinturas aquí en Córdoba, que es la que se llama el mesofresco. Pero el mesofresco es una palabra que se empezó a utilizar ya a partir de la Edad Media. Es decir, los romanos no la utilizaban, no la conocían como mesofresco. El mezzo es con dos zetas, no sé cómo se pronuncia en italiano, el mezzo fresco, ¿no? Como pizza o algo así, ¿no? O el mezzo fresco, pero es una denominación más moderna, ¿no? Entonces, bueno, pues esa técnica consistía en que cuando el muro estaba seco, en vez de disolver o suspender los pigmentos en agua, pues se hacían en cal. ¿Qué ocurre? Que esa cal ya servía, digamos, como agarre al muro de esos pigmentos, ¿no? Esta era la técnica, como digo, del fresco, que tiene esas tres modalidades. Alguien podría decir, bueno, ¿y cómo se distingue eso? ¿Cómo podemos nosotros diferenciar? La verdad que es complicado, ¿eh? Es decir, nosotros tenemos ahora mismo unas técnicas instrumentales. Mirar si es complicado, que ha tenido que estudiar una carrera para decirnos todo lo que nos está diciendo. Bueno, esto no lo estudié en la carrera. Ya. Fue después de la carrera. Fue después de la carrera y a base de leer muchísima bibliografía, porque es un tema que yo creo que se me nota que me apasiona. Y a mí la verdad que me resulta. Para mí no es un trabajo leerme bibliografía de este mundillo, porque es algo que de verdad me gusta. Y bueno, es como al que le gusta la novela negra, se ve una novela negra, sí, y sí, disfruta leyéndola. Pues a mí me ocurre algo parecido con esto, ¿no? Y lo que te estaba comentando, que es una manera que, en principio, pues bueno, para un arqueólogo, para un historiador, pues nos dice un químico: oye, dime si esta era la técnica del fresco seco, del mesofresco o del buen fresco. Y te explica lo que es las técnicas, si no las conoces, y dices, ah, pues, esto se hace de carrerilla, pero ¿qué va? No es tan de carrerilla. No, porque al fin y al cabo, la ligazón del pigmento al muro, mortero, se hace con carbonato cálcico. Entonces es imposible, prácticamente imposible, distinguir si ese carbonato cálcico viene de una cal en la que se ha disuelto el pigmento, de una cal que se ha dado una mano previa o de una cal que estaba ya sobre el mortero, en el intonaco, ¿no? Salvo que bueno, nosotros, como te digo, hemos descubierto que hemos descubierto. Hemos sacado conclusiones que son plausibles con que se haya utilizado esta técnica del mesofresco, simplemente porque, bueno, cuando se utiliza el mesofresco, es verdad que el carbonato queda muy superficial, pero no siempre se aprecia. En este caso, que son de unas pinturas, bueno, que hemos visto aquí en la necrópolis del Camino Viejo de Almodóvar, que es ahora mismo sería el equivalente a la avenida de Antonio, a la calle de Antonio Maura, por ahí más o menos. Y bueno, ahí sí que hemos podido sacar esa conclusión, pero bueno, lo tenemos publicado en una revista internacional y los referees, es decir, los correctores, tuvimos que convencerlo. Es decir, tuvimos que hacerle muchas pruebas de microscopía y demás, pero al final, bueno, estaban de acuerdo y que, bueno. Pero como digo, se podría discutir, ¿eh? A pesar de que lo tenemos publicado y estamos convencidos de que fue esa técnica, alguien la podría poner en duda, ¿eh? Y tendríamos que rebatirla y él nos tendría que dar unas razones también para rebatirnos que esa no fue la técnica, ¿no? Bien, como digo, es bastante complicado, salvo en algunos casos, bueno, que se ha visto que se ven las yornatas estas, ¿no? Como decía antes, nosotros no las hemos distinguido, porque para eso tienes que tener un mural, una pared muy grande para poder apreciarla. Y nosotros, claro, aquí lo que tenemos son restos, fragmentos pequeños, y es verdad que se han reconstruido algunos muros, pero a base de pegar fragmentos, ¿no? Y otra cosa también que hemos visto, no solo aquí ya en las pinturas en la zona de Hispania, sino prácticamente en todo el imperio, salvo Roma, que era la capital del imperio, eso de las siete manos de mortero que decía Vitruvio, eso no se cumplía en ningún caso, salvo en algunas villas, en algunas casas señoriales de Roma que se ha visto. Lo demás, una, dos, tres a lo sumo, porque eso encarecía mucho, claro, la preparación del muro, ¿no? Bien, pues entonces la segunda técnica de pintura que había era la conocida como el temple. El temple era, pues, para aplicar, se utilizaba ya para aplicar pigmentos. Digamos los retoques, es decir, digamos que se daba el color de fondo a la pared y luego, pues, se pintaban ya, pues, en fin, lo que fuese, los motivos que fuesen, de florales, de gladiadores, de animales, lo que sea. Y normalmente las grandes superficies de esto también se pintaban al fresco, ¿eh? Ya utilizando, evidentemente, no el fresco bueno, el buen fresco, sino a lo mejor fresco seco o este mesofresco. Y los retoques finales se daban ya con esta pintura al temple. ¿El temple que consistía? Pues utilizar un aglutinante orgánico, que podía ser en aquella época, pues, goma arábiga, proteína del huevo, grasa animal, grasa vegetal, es decir, productos orgánicos con los cuales ligaban el pigmento a la superficie. Ya ese pigmento, ese compuesto orgánico ligaba ese compuesto a la pared. Sí. Y esto también es muy problemático de identificar por la propia naturaleza del compuesto orgánico. Un compuesto orgánico, bueno, está sujeto a reacciones de oxidación, a reacciones de hidrólisis, a ataques por microorganismos, y puede ser que en las pinturas, pues los compuestos orgánicos hayan desaparecido. Ese es otro problema porque, claro, si desaparece el compuesto orgánico, la pintura se cae, se desconcha. Porque era el medio. O puede ser que se haya degradado y tengamos un compuesto orgánico que es muy difícil de detectar. Nosotros lo hemos detectado en unas pinturas de aquí, de la calle Concesión, calle Concesión número 13. Ahí hay unos murales muy, muy bonitos. Y ahí hemos detectado tanto proteína como ácidos grasos. Es decir, que se utilizó una grasa, no hemos llegado a determinar si era vegetal o animal, pues que prácticamente no hay diferencia. Nos salen ácidos grasos, esteárico, oleico, y algunos aminoácidos que hemos identificado que son de proteína. Lo más normal que sean proteínas, o bien de la leche o bien del huevo, ¿eh? Y esa sería la técnica del temple. Y la última técnica, que es la del encausto. La del encausto es similar a la del temple, lo que pasa que ahora, en vez de utilizar estos compuestos orgánicos que he dicho, se utilizaba cera de abeja. La cera de abeja también es un compuesto, bueno, es una mezcla muy compleja de compuestos. Y con esa cera, pues se mezclaba, se calentaba, se mezclaba el pigmento y se aplicaba normalmente en caliente. Y nosotros la hemos descubierto también esa técnica aquí en, como ya creo que lo comenté anteriormente, en la casa, en las pinturas de la Casa del Sátiro. Y se utilizaba pues para los detalles finos. Nosotros lo distinguimos, estudiamos el triclinio. El triclinio era pues como el salón, ¿no?, de las casas de los romanos, de las villas, y ahí distinguimos, conseguimos identificar este compuesto, bueno, compuestos que en los cuales se había degradado la cera de abeja, ¿no? También se utilizaban estas técnicas del temple y de la encáustica para aplicar algunos pigmentos que no soportan a la cal. La cal es muy cáustica, tiene un pH muy básico, y entonces hay compuestos que se descomponen a pH básicos, por ejemplo, el cinabrio no se puede aplicar por esta técnica, porque no aguanta esa basicidad que tiene la cal, con lo cual hay que aplicarlo o bien con una técnica de seco o bien con una técnica de temple. Entonces, bueno, pues hay determinados pigmentos que no se pueden aplicar, igual que los orgánicos. Yo no he detectado todavía ningún orgánico aquí en las pinturas que hemos estudiado, pero sí que tengo referencias de, ¿no?, que el índigo, por ejemplo, pues se utilizaba para pintar también algunas pinturas murales. Aquí en Hispania no tengo yo conocimiento de que se haya empleado. Rafa, lo que iba a decir es que entonces los conocimientos que se tenían de esas técnicas eran unos conocimientos muy amplios, porque para utilizarlas con frecuencia, porque ellos las utilizaban con frecuencia, quiere decir que tenían muchos conocimientos de esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos eran unos artistas, pero no solo ya en cuanto a la pintura, sino eran unos científicos de materiales, porque con esto me sirve para enlazar un poco con los morteros romanos. He hablado antes de que se daban 7 capas de mortero, según Vitruvio, que realmente, bueno, no solían ser más de 2. Nosotros, como digo, tan solo creo que en la villa romana de Puente Genil, creo que una vez casi que nos parecía, pero no sabíamos ya si eran, no podíamos distinguir si eran 2 capas o 3. Pero ahí sí había 2 capas de mortero, simplemente por la granulometría, que era completamente diferente, ¿no? Y te digo que eran unos artistas en el campo de la creación de hormigones, pues ahí están las pruebas. Ahí está todo un montón de monumentos levantados con su mortero, y que no tienen nada que envidiarle a los hormigones de hoy en día. ¿Cómo hacían este mortero? Pues simplemente cogían roca caliza, la calentaban, la calcinaban a temperaturas superiores a 800 grados centígrados. Esa roca caliza, pues podría ser eso, roca caliza, podría ser mármol o conchas de molusco. Además, eso se puede distinguir muy bien, porque las conchas de molusco son ricos en aragonito. El aragonito es un carbonato de cálcico, que, bueno, se puede distinguir fácilmente por diferentes técnicas de la calcita, que sería el carbonato cálcico que más abunda en la roca caliza y en el mármol, ¿no? Se puede distinguir muy bien de esos dos, ¿no? ¿Qué ocurre si nosotros calentamos el carbonato cálcico? Pues una reacción química de descomposición como cualquier carbonato. Se obtiene el óxido de calcio, que es la cal viva. Si aquí en Andalucía sabemos mucho de eso. Sí. Obtenemos la cal viva, que es un óxido de calcio, que tiene una blancura extraordinaria. ¿Y qué ocurre con la cal viva? Pues que es altamente higroscópica, es decir, que coge agua, digamos, al vuelo, ¿no?, para que me entienda todo el mundo, ¿no?, y se hidrata rápidamente y se transforma en cal apagada, que es el hidróxido de calcio. Entonces los romanos normalmente lo que hacían, donde tenían la cantera, era más cómodo, digamos, calcinar ese carbonato cálcico, sea del origen que fuese, transformarlo en óxido de calcio, y luego lo podían transportar de dos maneras. O bien lo transportaban como cal viva, que entonces lo que hacían era envolverlo en sacos, y lo guardaban en pozos bajo tierra, excavaban como zanjas o agujeros en el suelo, y liado en el tejido que ellos utilizaban para evitar la hidratación. Y entonces, pues, los carros llevaban ese óxido de calcio hasta la zona donde se estaba construyendo, y allí se guardaba y se iba utilizando conforme iba requiriéndose. La cal, todos sabemos aquí, vamos, yo por lo menos, yo yo he visto y he incluso he encalado, ¿no? Casa de mis padres, de niño, pues me ponía con mi abuela y la ayudaba a encalar. Ella compraba la cal viva al calero, que iba vendiéndola con un burro, recuerdo yo, que soy yo antiguo. Ya tiene años. No, pero siempre en los pueblos siempre ha habido, pues a una casa le decían el calerín, porque era donde iba la gente. Sí. Pues yo recuerdo que en el patio de mi casa pues había una tinaja, estaba completamente blanca, y mi abuela allí cogía la cal, la compraba al calero, que pasaba con el burro, y le echaba la cal, le echaba el agua, y la apagaba. La movía allí con un palo, desprende muchísimo calor, es una reacción muy exotérmica, apagaba la cal, y ya pues simplemente se sacaba con un caso, se pasaba al cubo, y con la brocha de encalar pues se encalaba, ¿no? ¿Qué ocurre con la cal? Pues todos sabemos que las paredes pintadas de cal se desconchan, es decir, la cal se vuelve quebradiza, ¿eh? Es un proceso. El contrario que se hace cuando se calienta la cal, pues lo que ocurre cuando se seca es lo contrario. Es decir, con el dióxido de carbono atmosférico, la cal se carbonata y forma carbonato cálcico, que es la costra blanca típica de las paredes encaladas. Y evidentemente, si no está bien agarrada, se desprende con suma facilidad. ¿Qué ocurre? Que en las casas, pues bueno, se pintaba encima. A veces los pintores sí eran más cuidadosos y desconchaban todo para pintar sobre el mortero que había debajo para que agarrase mejor, ¿no? Pues claro, el mortero de cal pura no puede ser un mortero, puesto que se volvería muy quebradizo, ¿eh? Y no aguantaría pues el peso de lo que tuviese que aguantar, y mucho menos en una pared. Entonces se le añade arena, ¿eh? La arena es el árido, ¿eh? Como llevan ahora los hormigones de hoy en día, llevan también el cemento y un árido, ¿eh? Que cuando se prepara un hormigón, hemos visto todos que se coge el cemento y se le añade arena, ¿no? ¿Qué es lo que hace el árido en sí? El árido lo que forma es un entramado, una especie de red, que cuando esa cal se carbonata, pues queda atrapada en ese enrejado, con lo cual evita que se cuarte, y lo hace pues muy duradero. Pero no solo eso, yo aquí no he encontrado en los estudios que nosotros hemos hecho aquí en los morteros, porque además de la pintura estudiamos también los morteros, no hemos encontrado nada diferente al carbonato cálcico y a la sílice, que es el componente de la arena. Bueno, quizás sí tienen algunos, se ven como unos huecos, ¿no? Como que han tenido pues materia orgánica tipo cañas o juncos, que se le añadían al mortero, bueno, pues, típico para mejorar su sujeción a la pared, pero no tenía otra función, pues queda la impronta a veces de esos restos de materia orgánica, pero eso que eran pues, palitos, cañas o algo así, ¿no? Sin embargo, en la zona de Italia, pues sí que se han descubierto morteros con grandes cantidades de lo que se llama puzzolana. Las puzzolanas son las cenizas volcánicas o materiales de tipo de arcilla, ¿no? De ladrillos y cosas de eso, se llamaba ladrillos también, ¿no? Entonces eso hace que el mortero adquiera unas características que lo hacen hidráulico. Un mortero hidráulico es que es capaz de endurecerse en el agua. Con lo cual lo hacen muchísimo más resistente. De hecho, hace, pues no sé, no a muchos días, quizás dos semanas, tres semanas, leí en la prensa, luego busqué el artículo, que unos investigadores del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, habían estudiado un hormigón extremadamente resistente que habían encontrado en unos restos de Roma, que están en un museo, no recuerdo el nombre, y les sorprendía que el mortero, entonces se llamaba mortero, que el mortero estuviese prácticamente, pero vamos, inalterado. Entonces, después de arduas investigaciones, han descubierto que el mortero contenía lo que se llama un mineral que se llama leucita, que es un mineral volcánico y que la humedad provoca que se libere potasio. Es un mineral que tiene potasio y ese potasio, según ellos, es el que le confiere esas características, digamos, de perdurabilidad pues tremendas que tiene ese mortero, ¿no? Entonces, bueno, pues el mortero romano pues simplemente era eso, era cal, arena y los aditivos que se le echasen. Ya te digo, aquí en España yo he estudiado morteros de la zona de Bilbili en Calatayud, de la zona de Cartagena, de Segóbriga en Cuenca y de aquí del sur de Córdoba y de aquí de Córdoba, y en todos no he detectado. Algunas veces sí que hemos visto pequeñas cantidades de silicato. No sé si es que se han perdido por el efecto del tiempo o que realmente no lo utilizaban. Porque había que disponer de ese material, había que disponer de la tecnología para fabricarlo y de los conocimientos. Entonces no es como ahora, que nos metemos en internet y cogemos un tutorial de YouTube y nos construimos nosotros un hormigón aquí de primera, ¿no? Entonces, pues bueno, funcionaba un poco más eso, el boca a boca o viajes que hacían los constructores o, albañiles de la época, ¿no? Sí, sí. Y bueno, no sé que si quieres preguntar algo más o... No, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, vamos bien de tiempo todavía, así que yo creo que sí, que podíamos seguir hablando un poquito más de, cuando yo siempre me he preguntado el fresco, la pintura al fresco, claro, sabía cómo era, ¿no? Era cuando la cal todavía está, o la impregnación que se le ha dado está todavía fresca, y entonces, pero sin embargo, pintar al fresco tenía que ser una tarea difícil, además tenías que conocer muy bien tenías que ser buen artista y conocer bien la técnica. Sí, claro. Es decir, no se podía pintar al fresco sin dar la mano de mortero y empezar a pintar. Tenía que adquirir cierto grado de dureza para que no se deformase. Es decir, si nosotros hacemos presión, si todo alguna vez, no sé, o nos podemos hacer idea de lo blando o duro que puede estar una pared cuando se le ha aplicado la mezcla, ¿no? Como se conoce hoy en día, pues lo mismo. Es decir, ahí el artista tiene que ir con cuidado, es decir, no podía hacer demasiada presión porque estropeaba esa capa de intonaco, es decir, era una capa sumamente blanca. Y entonces tenía que ir con cuidado. Y tenían sus herramientas especiales. Si tenían unos tipos de pinceles especiales o de brochas más grandes para pintar grandes superficies. Y no era fácil. No, así no. Que cualquiera no podía ser un pintor. Si los pintores de brocha gorda hubieran dejado allí, tendría que pintar al seco, más que al fresco, ¿no? Al buen fresco, ¿no? Has hablado que esto también lo descubriste en la villa romana de Almedinilla, ¿no? Que sí. Yo he estado allí y yo recuerdo que me daba la impresión de que allí había un grosor donde estaban pintados, ¿no? Un grosor como si fuera yeso, y no sé si hablar de tantas capas como tú dices podría ser la técnica utilizada en aquel sitio, ¿no? Sí, nosotros en Almedinilla concretamente, es que claro, la idea era separar la pintura del muro, pero las capas estas de mortero que se daban iban disminuyendo el grosor. Otra posibilidad era dar una capa gruesa de mortero con el mismo tamaño de grano todo, con la misma granulometría, y encima darle el intonaco. ¿Qué ocurre? Que es que la mayoría de las pinturas que nosotros nos hemos encontrado en Córdoba están derruidas, si no queda resto del muro, no están de pie. Están, bueno, evidentemente se sabe que de lógica que cuando un edificio se derrumba, lo que encontramos, digamos, eso lo saben muy bien los arqueólogos, me lo han explicado ellos, digamos, el último estrato que hay sobre el suelo es del techo. Claro, es lo primero claro. Que se derrumba. Y lo que suele quedar de pie son los zócalos inferiores, ¿no? Y claro, y no tiene nada que ver la construcción del zócalo, que a lo mejor no tenía motivo decorativo, simplemente estaba pintada. Y no tiene por qué, no tiene nada que ver a lo mejor con el resto de las diferentes alturas que pudiera tener la pared. Entonces, cuando el fragmento se ha desprendido de la pared, no sabemos si se ha desprendido con toda la capa de mortero o en la pared ha quedado capa de mortero. Lo que es cierto que nosotros hemos visto en la de Almedinilla, no recuerdo, pero en la de Puente Genil seguro, pues grosores de mortero de hasta 4 y 5 centímetros. Y hemos apreciado tres capas perfectamente. Sí, lo tenemos publicado con la fotografía. Se ve el intonaco, que es una capa blanca perfecta, que parece de yeso, pero no es yeso, es carbonato cálcico. El yeso también se ha utilizado algunas veces, pero no era normal. Era carbonato cálcico. Hemos hecho los análisis, carbonato cálcico puro, que podría tener, hablo de memoria, un grosor de 3-4 milímetros. La capa de pintura tiene unas micras nada más. Debajo de esa había un mortero más fino, que podría tener, que recordar, entre 1 y 1,5 centímetros, y debajo estaba ya el resto del mortero ya con una granulometría más gruesa, más vasta. ¿Que detrás hubiese otra capa? Pues ahí ya nosotros no podemos asegurarlo, pero lo normal es que no. Es decir, aquí, aunque fuese un potentado el que construyese la casa, no tenía sentido. Claro, bueno, claro. Seguir esa norma de aplicar siete capas de... No sé por qué Vitruvio... Sí, de hecho, hay muchos historiadores que no entienden por qué Vitruvio dijo que tenían que ser siete capas. ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no ocho? Ya. Que no le han encontrado una lógica, ¿no? A que el por qué dictó a él que tenían que ser siete capas, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a seguir preguntando. Sí. Vale. Todavía nos quedan, ¿no? Quedan 15, vale. Bueno, pues vamos a ver cómo sacamos esto. No, si quieres, mira, sí. Te puedo comentar algunos de los resultados que hemos sacado de algunas de las pinturas que hemos estudiado aquí en Córdoba. De hecho, bueno, son unos resultados que van a desembocar en una tesis doctoral, que la defiende, el doctorando la defiende el 11 de febrero. El título es la Estudio Arqueométrico de la Pintura Mural Romana en Córdoba, ¿no? Y concretamente se han estudiado, pues, fragmentos, porque desgraciadamente no podemos estudiar in situ las paredes porque no existen. De hecho, las que mejor se conservan son las de la Casa del Sátiro, que está, como ya comenté, en el Parque Infantil de Tráfico, detrás del Hotel Oxidado. Ahí, bueno, pues se descubrieron cuando, o sea, en una intervención arqueológica que se hizo cuando se iba a construir el parque este de Infantil de Tráfico, pues se encontraron un montón de restos de, bueno, una domus romana, como se llama, una casa romana, y muchísimos restos de pintura, entre otros hallazgos, ¿no? Entonces se reconstruyó, es decir, los arqueólogos pues tienen mucha paciencia y mucha maña, es su tema, y bueno, es como construir un puzzle, ¿sí? Lo que pasa es que sin ningún patrón. Sí, el patrón es la imaginación. Yo he visto trabajar a la profesora esta que decía anteriormente, Alicia Fernández, en Carmona, y estuve allí mirándola una hora y consiguió en una hora pegar cuatro piezas, pero encajaban perfectamente. Pero después de mirar allí 500 piedras y en el Museo de Puente Genil de la Villa de Fuente del Álamo, también tienen allí varios, están los arqueólogos allí también intentando reconstruir cómo era ese muro, ¿no? Ponen en una mesa muy grande, ponen arena para encajar las diferentes piezas y las van así un poco enlazando, ¿no? Y entonces, bueno, pues se reconstruyó, es que no me he acordado, si no te hubiera tenido aunque sea para que la vieras tú, pero si no está publicado por ahí, lo tiene, vamos, en la publicación nuestra lo tenemos también fotografías sacadas del trabajo este, y se reconstruyó lo que es el triclinio, que tenía, pues era una representación como un patio de columnas, de columnas típicas romanas, con todos sus capiteles y todo eso. Y lo que era el sátiro, que era la cabeza, pues bueno, era como una... Yo creo que el sátiro era, que me perdonen los historiadores, creo que era... en Roma se llamaba sátiro, era como una especie de semidios, no lo sé, igual estoy metiendo la pata, ¿no? Y con su corona de laurel y eso, ¿no? Entonces nosotros, eso lo desmontaron. Yo pensé, como ese yacimiento depende de la Gerencia de Urbanismo, y yo pensé que lo tenían expuesto, bueno, no sé, en alguna sala de allí de la Gerencia de Urbanismo, o en el Ayuntamiento, porque sabía que en el Museo Arqueológico no estaba. Pero que va, me dijeron que no, que lo habían desmontado y lo tienen todas las piezas metidas en caja con sus diferentes referencias que utilizan los arqueólogos en las caballerizas reales, la parte que se entra por la ribera, allí un almacén que tienen allí. Total, que nos dieron permiso, fuimos allí y cogimos muestras representativas de los colores que nosotros distinguíamos en las fotografías que habían hecho para intentar estudiar toda la gama de colores que se apreciaba. Y así fue, cogimos, pues no recuerdo, 10, 12, 14 piezas, de las que mejores se podían adaptar luego para nosotros estudiarlas. Ten en cuenta que las técnicas que utilizamos nosotros, algunas son no destructivas, pero otras son semidestructivas. Es decir, tenemos que romper un pequeño fragmento para que nos quepa en el equipo para poder analizarlo, ¿no? Y bueno, pues lo primero que hicimos fue estudiar los pigmentos. Y vimos que eran los típicos que se utilizaban en aquella época aquí, es decir, el rojo pues estuvo de la hematita, el verde de la tierra verde, concretamente era la glauconita, el azul era el azul egipcio, el amarillo goetita, el blanco era carbonato cálcico, el negro era carbón de origen vegetal, así que de quema de restos vegetales, no era carbón de hueso ni tampoco de vid. Bueno, de vid no lo sabemos porque era un pequeño... Pero vamos, lo normal es que no, porque no... Era difícil de apreciar, ¿no? y sacamos los colores estos, los pigmentos que se utilizaron, estudiamos el mortero. El mortero vimos que únicamente tenía carbonato cálcico y sílice, es decir, cal y arena, que era lo que se había empleado. Y aquí fue donde ya pues quisimos investigar a ver si éramos capaces de ver la técnica. Evidentemente, los colores que cogimos, es decir, los fragmentos que cogimos de los colores del fondo, digamos los que se utilizaron para cubrir primeramente la pared, que eran de tonalidad rojiza o amarilla, esos pues evidentemente no, vamos, ni buscamos ligantes orgánicos porque ahí no tiene sentido utilizarlos. Eso, después ya hablando con los expertos en arqueología de pintura mural, me dicen que no, que eso no tiene, era ilógico utilizar pues un aglutinante orgánico para pintar una gran superficie. Entonces ahí no buscamos, intentamos distinguir si era buen fresco, fresco seco, pero qué va, al final dijimos fresco, pero sin poder matizar si era el meso fresco, buen fresco o fresco seco. Bueno, pues lo dejamos ahí y en el azul y en el verde, que eran los colores ya que tenía el sátiro en la cara, en la cabeza. No, el azul estaba en otras, no recuerdo ahora mismo de memoria, pero el verde seguro que estaba en la corona de laurel que tenía, y ahí sí que detectamos los restos de cera de abeja. Uh-huh. Y eso, bueno, pues no es fácil de hacer, ¿eh? Tenemos que coger las cantidades que hay, son pequeñísimas. Es decir, porque eso se utilizaba para los pequeños detalles y, claro, en el fragmento no son fragmentos grandes, son fragmentos de superficie, pueden tener de 3 centímetros por 4 los más grandes. Tampoco nos permitían, ni nosotros queríamos cargar de piedra. Yeah. Y entonces, pues con sumo cuidado, hay que raspar la superficie para intentar llevarte la mínima cantidad de pigmento, primero para no dañar la muestra. Claro. Porque se decía que son algunas, esta destructiva, esta técnica es destructiva, evidentemente, pero bueno, con unos miligramos es suficiente, ¿no? Con esos miligramos de muestra que cogíamos, se le hacían extracciones con disolventes. Nosotros concretamente probamos varios disolventes y el que nos dio mejor resultado fue el ciclohexano. Bueno, es un disolvente, es un hidrocarburo, ¿no? Para que nos hagamos idea, como una gasolina, ¿no? Y entonces, bueno, pues vimos se le hace una técnica que se llama espectroscopio ultravioleta visible, vimos que daba señales, dice, bueno, aquí hay materia orgánica. Pues entonces ahora vamos ya a afinar. Y conseguimos identificar pues productos de degradación de la cera de abeja. Con lo cual, bueno, pues creo que fue un hallazgo interesante porque de toda la bibliografía que nosotros hemos consultado, bueno, tan solo en la Casa del Mitreo, que está en Mérida, unas pinturas murales, allí sí hay descrito que se utilizó la encáustica, pero estuve hablando, ya digo, en un congreso que estuve hace un par de años en Cartagena de pintura mural con una especialista que de allí de Mérida, y me dijo que ya no se creía que allí hubiese encáustica, que no tenían pruebas, es decir, que eso eran estudios un poco hechos estudiando el estilismo, estudiando esto, pero que no tenían ellos la constancia de que se hubiera aplicado, porque otra cosa que ocurre es que hay pintura antigua que para conservarla pues le han dado encima un barniz. Eso es algo habitual que se hace, para protegerla. Pero si tú previamente no has tomado las muestras para ver qué había debajo, lo que vas a sacar es el barniz. Claro. Y precisamente una de las cosas que se hace es darle cera a las pinturas para que ganen en brillo. Y entonces ella sospecha que esa cera no es encáustica, porque es que sale en todos sitios. Y volvemos a lo de antes, es que la cera era cara, era difícil de obtener, y utilizarla para pintar grandes superficies no solía ser, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos llegado ya al final, Rafa, y esto ha sido muy interesante. Creo que a nuestros oyentes también les va a parecer muy interesante, y si tienen alguna cuestión que plantear, ya saben dónde pueden pasarme a mí por WhatsApp, llamarme por teléfono, y entonces se lo plantearemos a Rafa para que él nos lo aclarara. Pero vamos, lo que él está hablando de pintura romana, y nosotros estamos encantados de que haya estado aquí con nosotros. Yo también estoy encantado de estar aquí con vosotros. Y bueno, pues muchas gracias, Rafa. Gracias a vosotros. Y la semana que viene, o la semana que tú nos digas, estamos aquí dispuestos a ver para cuándo podemos, porque tenemos muchísimas cosas que hacer, y no es fácil a veces ponernos de acuerdo. Vale. Verte a besar, ansiedad. de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Bueno, y seguimos con nuestra sesión de libros. Y tenemos, en antena a Conchi Vino. Conchi, buenos días. ¿Conchi? ¿Conchi? ¿Hola? ¿Hola? Hola, buenos días. Hola, hola Conchi, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí esperando tu llamada. Muy bien, muy bien. Bueno, os diré que Conchi me parece que es la primera vez que participa en esta sesión de los libros, pero es una buena amiga nuestra y bueno, y la ha llamado y va a participar hoy como en su primera vez que lo hace en los domingos de Paradigma, en la sesión de libros. Bueno, pues Conchi, cuéntanos qué libro estás leyendo ahora mismo. Ahora mismo acabo de terminar La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Sí. Yo pertenezco al Asociación Este Quijote y Sancho, y en la cual tenemos un club de lectura. Sí. Y cada mes pues retiramos un volumen de allí de la biblioteca y lo leemos, lo comentamos, y este ha sido el que he terminado de leer. Muy bien. Y ahora tengo pendiente pues el próximo, que todavía no he empezado a leer. Bueno, pues cuéntanos algo de Rosa Montero. A ver, dinos en qué consiste o cuál es la trama del libro. Porque el título es muy subjetivo, ¿no? Sí, este libro lo hizo Rosa Montero, lo empezó a escribir tras la muerte de su esposo. Uh-huh. Entonces le cayó a las manos un diario de Marie Curie, y ese diario en que ella narraba también su duelo a partir de la muerte de su esposo, de Curie, le inspiró a Rosa para, como en cierta manera, librar un poco, o sea, o plasmar el libro, a través del libro, volcar su duelo, ¿no? Sí. Hace un paralelismo, el libro compagina trozos del diario de Marie Curie y también con pasajes de su vida, de la vida propia de Rosa Montero. Está muy bien escrito, porque esta mujer es una gran escritora, sí, naturalmente. Buena la narrativa. Y aparte, a mí, que yo no tenía mucho conocimiento de la vida de Marie Curie, me ha servido para conocer a esta mujer, que fue un referente para la ciencia, una mujer que tuvo que luchar contra infinidad de obstáculos en un mundo machista donde el reconocimiento a la investigación y a la ciencia solo le estaba dado a los hombres, y a través, ya te digo, de las palabras de Rosa Montero, pues hemos llegado a profundizar más en la valía y en la importancia de Marie Curie. Muy bien, muy bien. ¿Qué tipo de literatura te gusta a ti leer, Conchi? A mí me gusta una narrativa que cuente historia. Yeah. No me gusta bien historias de aventura, o en fin, me gusta, no me decanto por el ensayo, por otro tipo de, me gusta la narrativa que me cuente algo, que me cuente una historia, que tenga un desarrollo tipo novela, pero vamos, si con base histórica. Me gusta también mucho las que tienen base histórica. Sí, sí. Yo... Luego otro... Sí, sí, sí, otro libro que yo recomendaría hoy, que este año, que es el 2021, que hace 100 años del nacimiento de Emilia Pardo Bazán, uh-huh, tuve la ocasión de leerlo este verano, que es una selección de cuentos. Sí. El libro se titula El encaje roto. Sí. Y es una selección de cuentos de Pardo Bazán. Y va muy bien en este mes de... Precisamente hoy que es el día... Bueno, esta semana, el día de que se sí. hace el llamamiento a la lucha contra la violencia de género. Sí, sí, sí. Y es una selección que la verdad que está muy interesante. Es un librito chiquitito que no tiene mucha hoja y es súper ameno también, interesante. Muy bien. Conchi, vamos, yo sé que tú también escribes de vez en cuando relatos y que en el club de lectura este de la asociación al final publicáis un relato y se reparte entre los socios, ¿no? Sí. Te iba a decir, ¿hay mucho interés por la lectura y por la escritura allí? Hombre, en esta asociación la Enseñanza de Identidad es una asociación sociocultural, nos interesan los temas sociales y fundamentalmente también los temas culturales, y hay un grupo bastante interesante de gente que escribimos relatos, vamos cada dos semanas, tenemos encuentros y vamos aprendiendo una de otra. Estupendo. Y vamos superándonos en el tema de la escritura, no funciona bastante. Muy bien. Y la lectura, pues ya te digo, tenemos el club de lectura, que cada mes pues un libro nuevo, un libro que comentamos y que analizamos. Y luego para el mes de abril, cuando se conmemora el aniversario de Cervantes, pues siempre hacemos también un maratón de lectura, donde participa ya más personas de la asociación. ¿Y en qué consiste ese maratón, Conchi? Pues ese maratón consiste en que se da una opción de... a todas las personas integrantes de la asociación, que elijan un texto, que la lectura del texto no sobrepase los 5 minutos, sí. Y nos reunimos allí en la sede, se hace un programita intentando compaginar a la obra de la lectura, que no sea darle un poquito de ritmo, y la verdad que es muy interesante, porque casi siempre, a lo mejor si es el año que se conmemore alguna fecha significativa de alguna figura importante de la literatura, pues se hace un poco la orientación, pero no hay imposición. Simplemente que lo que sí imponemos es el tiempo que no se sobrepase, porque claro, si no, pues se hace muy, muy larga, sí, la sesión. Sí. Y sí. Está bien, porque se tocan a lo mejor a quien se decanta por poesía, o a quien se decanta por ensayo, o incluso por teatro, y resulta un mosaico bastante interesante de lectura. Muy bien, estupendo. Conchi, sí. ya por último, ya nos entretenemos más, nos has dicho ya un título de Emilia Pardo Bazán. ¿Otro título que también te gustaría recomendar a los oyentes? Hombre, yo, a quien no lo haya leído, que lea El Quijote, porque además eso debe de ser un libro de cabecera. Ya. Y aunque lo haya leído, pues nunca está de más volverlo a leer, porque siempre descubres pasajes que no te acordabas, y es súper divertido y es muy, muy interesante. Estupendo. Muy bien, Conchi, pues muchas gracias por estar con nosotros y participar en nuestro programa, sí, de los libros. ¿Algo más? Nada, gracias a vosotros por contar conmigo y mucho éxito en vuestro programa. Muy bien. Muchas gracias, Conchi. Gracias. Venga, hasta luego. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento. Bueno, estábamos hablando de la situación económica y para ello teníamos la situación económica ahora concretamente de Cádiz, ¿no? Y había intervenido María del Mar como sindicalista ahí apoyando las reivindicaciones de sus compañeros, y Alfonso un poco haciendo diciéndonos que la Bahía de Cádiz ha tenido ya muchas reconversiones y bueno, entonces vamos a retomar el tema este, y algo me tenías que decir, Alfonso, estábamos comentando también cuando empezamos esta mañana que el clima social que está bastante movido, ¿no? Es decir, yo creo que estamos viviendo una situación en la que se está produciendo una preocupación cada vez más creciente del conjunto de los diferentes sectores económicos españoles, de los trabajadores españoles en su conjunto, porque estamos viendo toda una serie de mensajes de optimismo que luego se ven contrapesados por la realidad, incluso de todas las noticias económicas que estamos teniendo a lo largo de este final de año, la noticia más positiva está siendo siempre la creación de empleo, ¿no? Siempre todos los registros que estaban ocurriendo, todas las noticias mensuales del paro registrado, de empleo, la encuesta de población activa, todo ese camino es el en el que estamos encontrando, digamos, puntos de apoyo, o el gobierno está encontrando puntos de apoyo para decir que estamos repuntando, que estamos mejorando. Es el único elemento en contrapunto con las otras medidas o las otras formas de medir la economía que tenemos, que sería pues el crecimiento, el consumo, etcétera, etcétera, que no repunta en esa medida. O sea, hay una especie de dicotomía ahora mismo entre las cifras de empleo y las cifras del conjunto de economía. Y lo que sí parece que claro es que los, los afectados, que somos los trabajadores. Yo ya no soy trabajador, ya me estoy descuidado, ¿no? Pero bueno, también estoy afectado por esta situación. Tengo hijos que están trabajando y además mi pensión depende de que la economía funcione, ¿no? Hay una preocupación cada vez mayor, ¿no? Es decir, no se está produciendo mejora que la población veamos de forma clara que de verdad hay una mejora económica, que la perspectiva económica mejora, que se va a conseguir trabajos más estables, que se va a acabar la precariedad, que va a aumentar esa oferta de empleo. Dicen que hay una dicotomía entre la oferta y la demanda, pero que no terminamos nunca de verlo, ¿no? Entonces eso está disparando pues las tensiones, ¿no? Ha disparado las tensiones en Cádiz. Hay una amenaza, que es una amenaza seria, como es la del transporte. El transporte es un elemento absolutamente 20-21 de diciembre. Clave, ¿no? Claro, es un elemento clave, ¿no? La parada de los sistemas de distribución son caóticas y originan multitud de dificultades, pero y ya todos los sectores, el sector de la sanidad, el sector de la peluquería, o sea, hay por los todos policías. Lados. Policía. Ayer los policías, ¿no? Hay demandas por todo, sí, hay demandas por todo, por todos sitios, ¿no? Y eso es algo preocupante, ¿no? Porque no parece que la dinámica vaya a cambiar. Es decir, no, todos esos millones que iban a llegar de la Comunidad Europea todavía siguen sin llegar, seguimos teniendo noticias de que se van a aprobar esos millones, que van a llegar esos millones. No seguimos sin saber cómo se van a repartir, seguimos sin... Y vemos, bueno, eso, los presupuestos, ¿no? Están ya. Los presupuestos todavía no están aprobados, ¿no? Bueno. Tenemos pero ya sabemos que se van a aprobar. Bueno, no lo sé. Es que siempre es muy escéptico, ¿eh? No, quiero decir, los presupuestos en cuanto a apoyos, quiero decir, en ¿no? cuanto a que no tumben el presupuesto presentado, ya está hecho, pero en cuanto a que todavía queda todo el recorrido de enmiendas y demás, hay que ver qué puede ocurrir al respecto. Yo creo que estamos en una situación en la que cualquier chispa puede hacer saltar algo tan sensible como los presupuestos, pues no digo que no, o si no lo hacen saltar, pues pueden provocar cumplimientos de demanda de determinadas partes que tienen una fuerza importante sobre el gobierno, que no sean, en mi opinión, positivas para el conjunto de la nación. Serán positivas para el que lo consigue, pero no para el conjunto de la nación, ¿no? Yo creo que la situación es delicada, ¿no? Es delicada, sí, simplemente. No, yo, desgraciadamente, en los últimos meses estoy siempre un poco pesimista, ¿no? Lo siento, lo siento enormemente. Me gustaría ser más optimista al respecto, pero no veo datos que me animen a ello, ¿no? Yo veo también, Alfonso, además de lo que tú estás planteando, que los datos muchas veces, no, los datos que se dan muy positivos no concuerdan con lo que pasa en la calle, ¿no? Lo que veo es una, y esto influye en la sociedad, es la crispación política que continuamente se está generando, ¿no? Es decir, hay si vienen recursos de Europa, pues se rechazan los recursos por una de las partes. Si la gente sale a la calle, es que el gobierno tal. Se busca el enfrentamiento cuando creo que en los momentos actuales, que hemos pasado una pandemia, que todavía no lo hemos pasado, y que hay una situación de crisis permanente. Yo creo que hay una situación que tenemos que verla. Pues los políticos, la clase política, y esto se traspasa a la sociedad, no hay un elemento aglutinador de decir tenemos problemas y tenemos que ir todos a resolverlos. No. Y eso sí que, yo eso sí que lo veo gravísimo, ¿no? Irresponsable. Porque e irresponsable, lleva razón María del Mar. Y claro, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, yo no tenemos varitas mágicas, no tenemos, pero sí tenemos que preocuparnos por una situación que se está creando y que siempre se busca. Ahora pues estamos esperando cuándo es la en esta semana, pues se va a producir también una una manifestación de las fuerzas de orden público porque se quiere cambiar la ley de algunos aspectos de la ley Mordaza. Algunos aspectos para lo de grabar, ¿no? Es que no sé yo sí. sobre todo para acondicionarlo a las leyes que rigen en Europa también. Es decir, yo creo que ahí y sin embargo pues vamos a hacer de esto un mundo. Sí, bueno, la verdad es que yo no sé muy bien qué contestarte al respecto. Quiero decir, cuando nosotros, yo creo que estamos viviendo todavía y uno de los problemas a lo mejor es ese, el que todos creíamos que habíamos sobrepasado el tema de la COVID, ¿no? Que habíamos conseguido que tener las vacunas y que, por tanto, ya a partir de ahí todo iba a ser una superación clara y a un ritmo de crecimiento importante, y desgraciadamente pues eso no está ocurriendo, y eso pues está generando una frustración y una enorme preocupación, ¿no? Todos los mensajes que se nos mandaban el año pasado venían a decir que en cuanto tuviésemos resuelto el tema de la vacuna, el crecimiento estaba más que asegurado y que rápidamente íbamos a recuperar la situación. Luego vimos que el verano no se comportó como esperábamos y ahora mismo estamos viendo una situación realmente preocupante, ¿no? Sí, las tasas se han disparado de una forma enorme. De hecho, Córdoba capital, dentro de las 8 capitales de Andalucía, Córdoba es la que tiene la tasa más alta, ¿eh? Sí. No Córdoba es provincia, solo la capital. Sí. Córdoba está por encima de toda la... Pero fíjate, a mí sin despreciar Córdoba, por supuesto, porque aquí vivo y me interesa que la tasa sea lo más posible. Hombre, ¿no? Y a mí también, por eso lo digo. Me preocupa enormemente la situación en el conjunto de Europa. Claro, que, eso es lo... Nosotros dependemos para nuestras exportaciones de una forma muy importante del conjunto de Europa, y que el conjunto de Europa tenga una dinámica de crecimiento y tenga abierta su frontera y que nosotros podamos tener abiertas nuestras fronteras para que ellos vengan, eso es absolutamente fundamental. Y estamos asistiendo ahora mismo a un rebrote tan intenso que no me extrañaría que volviésemos a ver cierres de fronteras. De hecho, ya está ocurriendo en algún país europeo, ¿no? Entonces... Pero volviendo al principio de lo que decía José, eso yo creo que está generando una frustración, una preocupación enorme y está creando un clima de cultivo. Y con respecto al tema que tú decías de que situaciones como esta lo que deben de hacer es aglutinar al conjunto de la población, eso lo dijimos al principio de la COVID. Yo recuerdo fueron de los primeros programas en los que yo participé y en el que estuvimos incluso hablando de los famosos pactos de la Moncloa y desgraciadamente pues ese camino no se tomó y eso pues ha hecho que ahora mismo la situación lleve a un enfrentamiento total y, en mi opinión, absurdo, en el que hemos vuelto a las andadas. Hemos tenido la oportunidad de alguna forma de recuperar un cierto clima de unidad para hacer frente a una situación como la que estábamos viviendo, que podía haber hecho un buen elemento cohesionador del conjunto de la sociedad española, y sin embargo no hemos sido capaces de ello, y ahora mismo lo que se vive es un enfrentamiento entre bloques que además pues vuelve a ser un poco lo mismo que teníamos siempre, y desgraciadamente lo mismo que yo siempre la achaco a la política, ¿no? Si tú dices una cosa, yo digo la contraria. Da igual que sea bueno o malo o regular, yo digo lo contrario. Y estamos viendo en ese caso ejemplos flagrantes absurdos en cuanto a comportamientos de los diferentes partidos políticos cuando uno dice una cosa que uno puede ver razonable, lo diga quien lo diga, y el otro ya, como lo ha dicho este, ya automáticamente no. Yo creo que en ese camino, desgraciadamente, José, no estoy muy esperanzado, quiero decirlo. No creo que vayamos a asistir a un cambio a una dinámica de decir, venga, vamos a unir esfuerzos, y porque la verdad es que la situación cada vez es más complicada, ¿no? Sí, sí. Y en la medida en que se retrasa, además, esa mejora de la economía, las dificultades para de lo que pueden servir de ayuda, esas ayudas europeas cada vez se van diluyendo también cuando se van alargando los plazos. Y otra cosa que puede y que debe preocuparnos sobre todo también a los españoles, en la medida en que esto ocurra, ya cada vez se está pensando más en Europa en que hay que cortar este mecanismo que tenemos de mejoras que han sido propiciadas por el Banco Central Europeo y por la Comunidad Europea y que debemos devolver a reglas fiscales más estrictas y demás. Si eso ocurre más deprisa de lo que debiera, podemos ver una situación muy, muy complicada. Bueno, pues aquí tenemos al técnico que nos está poniendo las cosas. Bueno, y la verdad es que no podemos bajar la guardia en los problemas que tenemos, porque yo creo que no reconocerlo es como no poder resolverlo. Es decir, un problema tienes que conocerlo y tienes que trabajarlo para ponerte a trabajar y ver qué solución tienes, ¿no? Sí, yo creo que aquí el papel de la administración pública es muy importante en una situación como la que estamos viviendo. Siempre estamos propiciando el tema de el capitalismo, la economía liberal y demás, pero en momentos como este la participación del Estado es absolutamente, absolutamente clave. Mm. Y un comportamiento racional y efectivo por parte de la administración ayudaría mucho. Es decir, el que hubiese unos mensajes económicos claros, el que se estuviesen haciendo unas normas transparentes para ese reparto de fondos, el que se haga un análisis absolutamente serio de cómo se deben de distribuir esos fondos y a qué ritmo. Todo ese actividad que tiene que realizar la administración tendría que hacer un empeño importante y empezar a transmitirlo al conjunto de la sociedad, que vea que hay un esfuerzo de la administración para conseguir rebatir un poco esta situación. Esta situación es rebatible, ¿no? Es una situación absolutamente coyuntural, pero lo que debemos tener es bien puestas las condiciones para que en cuanto otra vez seamos capaces de frenar este crecimiento del COVID, podamos de verdad pegar ese tirón del que estamos hablando. Vamos a estar todo el rato hablando de que... Claro. De que parece que siempre estamos queriendo tomar impulso. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, estamos... Venga, que voy, pero que no... Sí. No terminamos. Ahora me has recordado, ¿sabes qué me has recordado tú? Hablando de transparencia y de dónde todas esas cosas. A Odón Elorza, en el Congreso, que se lo dijo, me parece, que a Félix Bolaño... Después de una intervención magistral que hizo para mí, o Don Elorza, hablando de las víctimas de ETA, callando al de Ciudadanos, pues le dijo al señor ministro, lo llamó así, eso, lo que tú has dicho, que cuando venga que sea todo claro, que el gobierno haga todo con claridad, todo con transparencia y que me has recordado tú a mí. Sí, pero a los gobiernos la verdad es que les cuesta mucho trabajo ser transparentes. Animar a los ciudadanos a que lo sigan también. Claro, y si es que venimos de una situación donde los partidos políticos ni siquiera son transparentes con ellos mismos, pues difícilmente cuando están en el poder van a quererlo llevar a cabo, ¿no? Yeah. Pero esto es un peso importante de la sociedad española, ¿eh? Claro. No, la administración tiene que ser transparente. Y tiene que ser una cosa que yo le echo mucho en falta a la administración española. Y desgraciadamente creo que cada vez más para el conjunto del mundo. Tiene que ser competente, ¿vale? Es decir, yo creo que la administración debe estar... Y cuando hablo de administración no hablo de los políticos. Hablo de la estructura que hay debajo de los políticos, que es la que de verdad hace que las cosas funcionen. Y es la que sirve de soporte a que decisiones que políticamente tú creas que puedan ser importantes o interesantes, ellos sean capaces de medir su impacto, ponerte claramente qué ventajas y qué inconvenientes tienen y luego ser capaces de llevarla a cabo de la manera más eficaz, más rápida, menos burocrática posible. Y para eso hace falta contar con un cuerpo de la Administración del Estado que yo cada vez echo más en falta. Porque cuando estamos oyendo a los gobiernos continuamente, cuando tienen ahora, por ejemplo, con todo el tema de la ayuda y demás, están diciendo que van a buscarse el asesoramiento de las consultoras, de no sé qué, que vamos a sacar un concurso para que nos digan dónde debemos de colocar el dinero. Pero si eso es su función, si para eso está la administración. Entonces esa falta de competencia de la administración, yo la he hecho mucho en falta, y creo que es algo que se ha ido perdiendo de una forma importante. Yo conozco bastante personal de la administración del Estado, de la administración regional, ya con una cierta edad como la mía, y que se han sentido cada día más frustrados, más alejados de las decisiones, con menos capacidad para poder decir lo que piensan y para poder hacer lo que deben hacer, ¿no? Lo que tienen que hacer. Bueno, ahí hay un conjunto, no solo que sea transparente, tiene que ser competente también. Sí, una cosa conlleva a la otra, en ser transparente, también sí, ser competente. Bueno, ¿qué os parece, chicos, si para cerrar esto hablamos del 25N, del jueves pasado? No nos vamos a levantar de esta mesa sin hablar algo. Sin hablar de ese día. Decías me ha llamado la atención porque yo no me había fijado en eso, el cartel anunciador que había del 25 de noviembre era de una mujer. A ver, dime. Por lo menos donde participa Comisiones Obreras, que es mi sindicato, y junto está también, en el cartel está la Diputación, el Ayuntamiento, pero bueno, donde participa este cartel está Ana Orantes. Era la figura de Ana Orantes. Ana Orantes, no sé si nuestros oyentes recuerdan, era una señora que salía en el Canal Sur y en el año 97 y tuvo el valor de denunciar por primera vez los malos tratos que le daba a su marido. Y aquí pone, yo no recordaba, pero dice que el 17 de diciembre del 97, pues finalmente el marido la mató. Lo que sí me acuerdo, porque fue... Me acuerdo que la quemó en el patio de su casa. Sí, fue impactante aquello. Entonces, a partir de ahí, fue un antes y un después en cuanto a la violencia de género. Sí, yo recuerdo perfectamente aquella entrevista que le hicieron en televisión. ¿Y yo? A mí me dejó muy impresionado porque solo unos pocos días después murió, ¿no? Y esa mujer decía, necesito ayuda, que mi marido me va a matar. Y desgraciadamente a los pocos días ocurrió el suceso. A mí eso me dejó muy impresionado y la verdad es que era un tema que probablemente porque no había vivido yo situaciones de cerca de esas características no formaba parte de mis preocupaciones, y sin embargo a partir de ese momento yo estoy muy pendiente de ese tipo de cosas, y creo que la sociedad tenía que ser mucho más, es bastante cobarde la sociedad en general ante situaciones de ese tipo. Volvemos demasiado la cara muchas veces cuando vemos alguna situación, no nos expresamos con contundencia cuando vemos algún comportamiento entre, bueno, pues nuestras propias relaciones de amigos o de vecinos o demás, en que se ven situaciones, porque las cosas empiezan en granitos muy, muy pequeños. Y hay que cortarlo en esos granos pequeños, ¿no? Perdona por la intervención, pero sí que creo que es un tema en el que la sociedad tenía que hacer mucho más de lo que hace. Sí, la verdad es que sí, porque de hecho las muertes que cada año se contabilizan, pues es tremendo, ¿no? Y lo que... un poco lo que tú dices es que volvemos toda la espalda a estas situaciones, ¿no? No queremos enfrentarnos si nos tocan directamente. Pero iba a otra situación que ahora se ve con mucha frecuencia ya, los jóvenes, con el comportamiento de los jóvenes de pareja, ¿no? Cada vez se está fortaleciendo más la idea del muchacho que o controla a su pareja o le coge el móvil. Eso, le controla el móvil, claro. O le dice que no tiene que llevar ese vestido o cualquier cosa de estas, ¿no? Y esto es muy preocupante, ¿no? En jóvenes, vamos, preocupante en cualquier estamento de la sociedad, pero en jóvenes que se comporten de esta manera, y esto parece que es muy general entre los chicos, ¿no? Hay una relación, cuando los ves así tan jóvenes, una relación que te llama a la reflexión porque... Están equivocados, es que creen que la pasión y el amor es eso. la pasión, yo es que lo, claro, lo veo, lo observo por la calle, y esa pasión no es, no es más apasionado el que te controla el móvil, ni te quiere más, ni mucho menos, y la confunden, confunden la pasión y el amor ese primero, yo qué sé. No, pero lo confunden. Eso luego va en aumento. Sí, eso es en aumento. Es que yo creo que hay más que, evidentemente, la pasión amorosa es un punto importante, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que ahí tiene que ver más un tema de dominación, claro, más que de pasión. Sí, sí, sí. Yo creo que no, a pesar de que vivimos en una sociedad en la que yo creo que está sumido por el conjunto de la sociedad el igualitarismo entre el hombre y la mujer, en el fondo todavía, yo no sé si forma parte de algo atávico, genético, cultural, no sería capaz de interpretarlo, pero hay un sentimiento todavía muy importante de que del mando del hombre sobre la mujer, ¿vale? Y claro que son millones de años. Claro, pero sin embargo, tú ves a la sociedad y la sociedad te dice, somos todos iguales. Sin embargo, no somos capaces de transmitir algo que ya ha podido formar parte. Yo, por ejemplo, la relación de pareja que tengo es totalmente distinta de la que tenían mis padres, ni mejor ni peor, es distinta. Y evidentemente esa relación anterior, o sea, la de mis padres, pues era una relación en que cada uno tenía un papel y no eran papeles exactamente igualitarios. Igual. Nosotros estamos queriendo transmitir ese igualitarismo, yo creo que en gran parte, muchos lo sentimos, pero sin embargo seguimos siendo incapaces de transmitirlo a las generaciones siguientes para hacerlo absolutamente, no ya mayoritario, sino completo. Quiero decir, no debe de ocurrir situaciones, es absurdo plantearse ese tipo de cosas. Sin embargo, en las relaciones de pareja, en los jóvenes, el tema de la dominación todavía sigue formando parte de ella. O sea, tú ahora habéis dicho lo del teléfono, en otro tiempo no existía el teléfono, pero claro, existía lo mismo, esa falda que no te la pongas, que no la puedas llevar tan larga, con quién te junta, con quién no te junta, sigue siendo sometido a las nuevas tecnologías, pero sigue siendo, claro, lo mismo, ¿no? Y es una situación de dominación clara, y eso no se debe de aguantar, y se debe de cortar de raíz. Y tenemos que cortarlo el conjunto de la sociedad, sí, que es lo que lleva, porque como tú eres mía, ahora yo hago contigo lo que muchas yo quiero. Muchas veces no queremos meternos, no queremos, sí, parece que no. Pero es verdad que está muy agudizado el tema en los jóvenes de la propiedad de la sí, de la pareja, ¿no? De la pareja femenina. Eso está muy muy presente. Y lo peor, yo creo que lo peor es que la mujer acepta este rol. Sí. Bueno, yo supongo que algunas, ¿no? Bueno, no, cuando estamos hablando, digo de una manera general, vamos, por lo que vemos, por lo que algunas veces podemos apreciar, que tampoco no es tan categórico como yo lo estaba diciendo, ¿no? Pero sí veo yo en esa relación que hay por parte de la mujer una frustración de que tiene que aceptar ese rol que yo lo veo. No sé, yo creo que eso es, ahí está, en mi opinión, está el meollo de la cuestión, y es que eso es inaceptable. Claro. Es decir, esa relación de que claro. De que tú tienes que hacer lo que yo diga y que como no me fío de ti, pues te voy a controlar, eso es inaceptable. Tanto si lo hace un hombre sobre una mujer como si lo hace una mujer sobre un hombre, que supongo que también habrá casos, aunque sí, ahora estamos hablando del contrario, ¿no? Y contra eso es contra lo que hay que luchar, porque además esas cosas se convierten en un problema serio, como la muerte de todas estas mujeres de las que hoy estamos hablando. Yo es que me iba a decir celebrando, y evidentemente no es celebrando la palabra, ¿no? Pero estamos recordando. Todo se inicia en estas pequeñas cosas. Entonces estas pequeñas cosas hay que atajarlas de una forma absoluta. Es decir, no se puede, yo por lo menos, a lo mejor soy un poco brusco en eso, pero no se puede consentir en una reunión una expresión determinada que conlleve una situación de ese tipo. Nosotros no debemos de aceptarla y debemos de contestarla, pero de forma brusca y tajante. Mira, yo recuerdo un caso, siempre pongo casos personales, pero es de hace muchos años. Es de hace muchos años. Fíjate si hace muchos años que tiene que ver con Jesús Gil. ¿Eh? Estoy hablando de un de una reunión, de una comida, en la que esa comida se celebraba en Marbella, estaba Jesús Gil presente, había otras personas, yo estaba también en esa comida, no recuerdo ahora mismo la consecuencia de lo que era la comida, algún acto, alguna cosa, y Jesús hizo un comentario absolutamente inapropiado sobre las mujeres. Jesús Gil es como un Trump, pero a la antigua, o sea, todavía mucho más bruto. Hizo un comentario absolutamente inapropiado. Nadie dijo nada y yo vi que a una de las personas que estaban allí le cambió la cara. Un hombre que estaba allí, más o menos de mi edad. Y siguió la conversación. Perdonad un momento, es que estoy aquí, no hago más que darle vuelta a la cabeza y yo no puedo pasar esto por esto. Jesús, eres un auténtico animal, no se puede decir tú. Y bueno, le... lo puso y era el alcalde de Marbella en aquel momento y Jesús de la época. Este hombre yo no lo conocía, por lo visto era un empresario de la zona. Y le plantó cara, pero de una forma tremenda y en una reunión pública. Pues, cosas de ese tipo hay que hacerla. Claro. Cosas de ese tipo hay que hacerla. Porque si no, estamos dejando que el germen continúe. Sí, porque somos muy dados también al chiste. El chiste típico de que la mujer se denigra y además nos quedamos tan panchos. Sí. No somos capaces de hacer lo que ese empresario le hizo a Jesús Gil, ¿no? Bueno, pues esperamos ir aprendiendo y ser capaces de, cuando se presente una situación de esa, cortarlo y dejarlo planchado. Y ya no tenemos más remedio que cerramos esta mesa. Sí. Que ha pasado por todos los elementos. Y nos vamos ya casi finalizando, pero todavía nos queda tema. Bueno, pues nada, queridas amigas y queridos amigos, otro domingo más, llegamos al final de nuestro programa y nada, desearos buena semana, como todas las semanas, que tengáis una buena semana y prometemos, José Manuel y yo, traeros muchísimas más cosas el domingo que viene cargadito y preparándonos para el puente, para el superpuente. José, despídete de los amigos si te apetece. Sí, claro que sí, le apetece. Bueno, deciros que hemos pasado estas 3 horas con ustedes estupendamente, hemos tocado muchos temas que a lo mejor no estaban previstos, pero que era necesario tocar, como es el tema de las mujeres. Y bueno, pues desearos un feliz domingo, esperando que volváis con nosotros la semana que viene, que la tenemos repleta de música en directo, de noticias y bueno, de todo lo que seamos capaces de preparar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y el eco adormecido de este lamento. Hasta aquí un día más, los domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!